Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a todo Remedio Escalada, buenos días al conurbano, buenos días al mundo, por www.mosradio.com vía internet, mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16 horas. Somos Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo le va, Héctor? Muy buen día. Espectacular, un día muy, pero muy, muy lindo aquí en Remedio de Escalada. Me imagino que está así en toda la provincia de Buenos Aires. Sol a pleno, ¿eh? Día pleno. Peronista, diría la gente. No, ¿por qué? ¿Por qué me incita a rebelarme? Es verdad, un día netamente peronista, así que un saludo a todos. Saludamos al sur, Allá ya están prendidos. Sí, la hermosa Mili ya está escuchando el programa, a ver cómo está el tiempo por allá. Y después tenemos todo bien. Tenemos que hacer un enlace alguna vez, Pero no va a cobrar. Pues. Bueno, no, ¿sabe cómo se va? Paga con gusto. No, ¿sabe cómo van los pesos? ¿Cómo se paga con gusto, maleducado? No, para saber qué opinas del programa, queremos... Pero cobra todo. Ella sonríe y cobra, habla y cobra, posa y cobra. No, no, es una cosa loca. Bueno, camino de cintura, le dice. Es de Morón para La Plata. No, esa era la vieja tesorería de talleres. Claro. Plátano. Plátano, banana, claro. Sí, sí. Tenemos recuerdos. 21 grados la temperatura, hoy sol a pleno, es una máxima de 28, nos depara este sábado 21 de noviembre del 2020, programa número 29. Y hoy Matías Datri, cambiado. Yo pensé que nos habían cambiado el operador técnico cuando entré. Sí, vino con una onda. ¿Cómo anda, Matías? Buen día. Hola, buen día. Bien, ahora que estoy pelado, sin calor. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Nada, sucedió el verano. Va, todavía no es el verano, ¿no? Pero me pasa eso, que llega a ser calor y yo ya me lo aguanto. Ah, bueno, no, si está cómodo. Es economía por shampoo también, ¿eh? También, exactamente. Sí. ¿Plusbel manzana le mandan o...? No, ¿sabes que estoy usando shampoo sólidos? ¿Y eso qué pasa? ¿Son como jabones? Sí. Que de hecho me lo trajeron acá durante el programa. Son jabones que te los pasan en la cabeza, rinden un montón y están buenísimos. Mira, y ahora que no tengo pelo, rinden más. Rinde más, sí. Yo estoy con plusbel manzana, como Carlitos. Como todos, sí. Y si no, el de miel. Yo ni tengo ya. Se puede usar el que usa Matías Datri. Así que vino con nuevo look. Muchísimas gracias, Matías. Siempre tan atento con nosotros en la operación técnica. Hoy va a tener el placer de musicalizar el programa. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no siempre? Sí, exactamente. Yo le traigo ahí. Dale un poquito de soga a la gente. No me haga hablar. Estamos en los estudios de Mos Radio, aquí en el Barrio Cultural, en Doctor Melo 4565. ¿Y a partir de qué hora están con el parlante en la puerta? Y a partir de las 10 y pico, por ahí, bien, seguramente. Bien, no sé quién le toca la radio hoy a la calle. Ahí está, y la gente pasa y nos escucha y también nos dice cosas por el vidrio, ¿eh? Sí. Programa, ¿qué le prometo para hoy? ¿Qué tiene? ¿Esto qué es? ¿Qué escuché? ¿Qué pasó? Nos puede suceder. ¿Es un programa retro? Es un programa retro. ¿Vuelve? ¿Qué música? Vuelve. Lo quiero felicitar, Vuelve quien quiera oír que oiga. Vuelve quien quiera oír que oiga. Ahora por Mosh Radio, ¿sí? Vamos a estar de lunes a viernes. Tengo que terminar de confirmar el horario, pero 99,9% como la Sputnik vacuna. Vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 12. Un magazine. Así se llama. Lamentablemente por temas laborales no lo voy a poder acompañar, pero me va a seguir ayudando. Obviamente. La agenda va a estar pendiente. Muy para bien, lo que ahí vamos a estar laburando. Un programa que trataremos, obviamente, de que no tenga en gran parte nada que ver con este, de Escalá y su gente. Ahí sí voy a meter dentro de este programa aquello que alguna vez quise hacer con el nombre de este programa, que ahora no me acuerdo cómo era, ya me venía a memoria. Buscar el Atrapa Sueños. En algún momento del programa va a haber un Atrapa Sueños, ¿sí? Es más, ahora con la nueva modalidad de esta apertura de la pandemia, hasta lo puede hacer en vivo. Sí, el otro día charlando con las autoridades de la radio, me dijeron que, bueno, en estos momentos y hasta fin de mes podríamos traer un invitado por programa, o sea, podríamos ser tres personas, y después de cuando comience diciembre, si está todo mejor, ya podrá haber dos invitados por programa, a lo mejor no al mismo tiempo, pero sí traerlos al estudio. Así que bueno, veremos. Pero bueno, una de las ideas es la Atrapasueños, que queríamos contar un poco, así como todos, cada uno de nosotros tenemos sueños, hay un montón de gente que a lo mejor, entre comillas, nosotros entendemos, mira, si este va a tener un sueño, no sé, el pibe del carrito, el barrendero, el muchacho que anda cortando el césped, bueno, cada uno y todos tenemos seguramente algún sueño. Vamos a tener un espacio que va a ser ese, con ese nombre, La Trapa Sueño, donde nos vengan a contar qué sueños tiene, a lo mejor el pibe que anda en un carrito todos los días juntando acá por Remedio Escalada, cartones. Seguramente algún sueño debe tener, no sé, sueño con comerme un buen asado el domingo, sueño con poder laburar y que mi hijo estudie o mi hija, bueno, mejorar mi vida en el barrio donde vivo. Todos tenemos sueños, va a haber un espacio para contarlo. Va a haber un espacio también que tiene que ver con lo institucional de escalada, con presencia. Hay un grupo de entidades de bien público, 12 aproximadamente, que se están reuniendo para fomentar distintas actividades, algunas que nosotros ya venimos leyendo, pero en vez de, hola amigo, en vez de nosotros contarlos y presumirlo, claro, ellos van a venir, van a debatir, van a charlar con nosotros, esto va a estar, también va a estar la... por gentileza de nuestro amigo el Flaco Landín del puesto de Beltrán y Melo. Bueno, él nos va a ceder a la mañana cuando vengamos los periódicos. Nosotros vamos a ir leyendo y jugando con las noticias, obviamente, como siempre, desde nuestro punto de vista. ¿Va a tener su lado político también? Y hoy sí, si no, no sería Héctor Torres. Y después, la otra idea también. ¿Se animarán a venir hasta acá? ¿Quién, dice usted? Un político zonal. Sí, sí, no, sí. No. Y esa es la idea también, ampliar la zona. Escalada y su gente está a lo mejor muy, muy enfrascado, por llamarlo de alguna forma, pura y exclusivamente en escalada. Más allá de su excelente producción, que hoy tenemos un invitado de lujo por la su trabajo. La producción es del programa. Sí, eso, ya no sea humilde. Bueno, la idea es salir de los límites de Remedio Escalada, adentrarnos en los distintos municipios, entrar en la provincia de Buenos Aires con diversos temas, mucha información que tiene que ver o que le interesan a los vecinos, más allá que sea de escalada, de cualquier lugar. La idea es que el programa y obviamente la radio se vaya de a poco metiendo en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintos sectores que tienen que ver con el estamento provincial. Fíjese, anótemela. Ahí está, estamento. Anóteme estamento. El 5 de noviembre, estamento. Anótelo. Bueno, y después... Yo lo anoto porque después me tomo a prueba. Sí, sí. Y después veremos cómo se desarrolla y si se quiere. Quien quiera oír que oiga, ¿sí? Siempre detrás de, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia y trataremos de laburar y buscar, porque hasta ahora nos contaron, porque está muy en vilo el tema, anóteme en vilo. Hoy vino. Hoy vine terrible. Todos hablamos con alguien que a lo mejor en este caso tuvo COVID. Pero, ¿qué hablamos? No, me dijo que le faltó, no. Vamos a ver la otra historia, ¿no? Realmente quién lo tuvo y que venga, y si quiere, seguramente vamos a conseguir, que nos cuenten qué fue lo que pasó, qué sintió, cómo lo vivió, cuáles fueron los miedos. Volver a lo que fue Quien Quiera Hoy Que Oiga, ya por el año 89, cuando fuimos uno de los primeros programas que contamos la otra historia. ¿Del barrio? No, estaba mucho más abierto. Contamos la primera historia de un enfermo. De la peste rosa, ¿se acuerda? En ese momento era la peste rosa. No se podía hablar. Bueno, nosotros en Quien Quiera Que Oiga con Nito Mancuso y Fabián Rossi en aquel momento llevamos, calculo que debe haber sido, o debemos haber sido en aquel momento, el primer medio que llevó a un enfermo de HIV para que nos cuente qué era lo que le pasaba, qué sentía, cuáles eran los temas. En aquel momento también medio tabú. En uno de los programas tuvimos una trabajadora sexual, sí, como comúnmente en aquel momento le llamamos una prostituta, que todos decimos, sí, las ninguneamos, menospreciamos, pero detrás de una mujer que ejerce el trabajo sexual, hay una mujer, hay una madre, hay una hija, tiene su familia. Una historia, bueno, de necesidades. Exactamente. ¿Por qué se llega? Bueno, todo ese tipo de situaciones las contamos en aquel programa, en aquel comienzo de Quien Quiere el Que Oiga, en FM Sur, aquí en la calle Beltrán. Exacto. Y la idea es traerlo nuevamente a Quien Quiera el Que Oiga, hoy aquí en Mosh, un poco más actualizado seguramente, porque hay otros temas también. Y bueno, un poco eso, de todo lo que nos cuenten por ahí, los que ganan, bueno, nosotros queremos tener la historia a lo mejor de los que supuestamente pierden, ¿no? Como dice la canción, siempre hay otra historia. Exactamente. Si cuando, historia suene, entonces, ganan, cuando suene el hito, es la mejor versión, hay varias. Silvina, sí, pero Gabriel, es la que más es la mejor y es la histórica cortina de Quien Quiera el Que Oiga. Así que bueno, felicitaciones, nos va a seguir contando seguramente cómo va a venir todo esto, seguramente para mediados de diciembre estará en el aire. Hoy le prometo, va a estar Estela Stinger, que es una de las referentes de la Feria de Artesanos Manos en Escalada, quien nos va a hablar de todo lo que se está haciendo desde el sur. Me dice que están escuchando tomando mate, como los viejos, como los abuelos. Así que ahí está mi flaca escuchando el programa. Después vamos a estar en el Gen Talleres con el Principito, con Damián Yáñez. Damián Yáñez. Qué jugador impresionante. Jugador y persona. Ese excelente. Partido usted lo relató. El partido que ganamos 1-0. Exactamente. Usted lo relató. El día con Lanús. El día que un loco se cruzó toda la tribuna con la camiseta de Talleres. Bueno. El día con Lanús. Exactamente. Y sobre las 11 de la mañana, seguramente, si todo va bien, vamos a tener al doctor Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para hablar exclusivamente del tema de la vacuna tan controvertida, tan politizada, lamentablemente, por un sector de la sociedad, que es el bien común para todos los bonaerenses y ya se va para otro costado. Bueno, él nos va a dar su mirada desde el lugar donde está, es el número 3 o 4 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y tiene el gusto hoy, vamos a tener el placer de charlar con él. Trabajo que viene usted realizando ya hace tres semanas peleándola, buscándola. No, hay un cierto protocolo que tenés que seguir. La idea era tener al ministro Daniel Golián. Bueno, me dijeron, la línea viene así. La respetamos. Pero bueno. Es él, Enio García, el doctor es médico sanitarista. Exacto. Un tipo, ahora vamos a leer un poco su currículum. Un tipo importante, sí. un médico importante de la provincia de Buenos Aires, asesor, como lo dijo usted. A ver, ¿por qué reitero la información? Para que ustedes, vecinos nuestros, amigos que nos están escuchando, vean de que no era la idea venir acá y contarle pequeñas cosas del pueblo a través de Mos Radio, sino interiorizarnos en temas que tienen que ver con nuestra actualidad, con nuestros inconvenientes, con nuestra salud. Ir haciendo que desde el primer programa hasta el de hoy, seguramente va a seguir pasando, ir creciendo con respecto a los invitados que tienen que ver con nuestra vida diaria, porque tenemos el Gen Talleres, que tratamos de ir metiendo jugadores, deportistas, va a venir una tanda de presidentes, creo que usted ya lo tiene también programado, la información local, pero queremos que la gente de Escalada sepa y entienda de que tratamos todos los días de mejorar el programa, todos los sábados, e ir metiendo actualidad nacional, provincial, que tiene que ver con nosotros. Hacemos ruido, le digo que estamos haciendo ruido, hay gente que está enojada. Sí. Hay gente que está enojada, y por qué está Héctor, y por qué la radio, y por qué en ese programa. Ladran Sancho. Es bueno eso. Sí, olvídese. ¿Hacemos la primera tanda? Bueno. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas.

4205-5415, un mail aluminiosarandi@hotmail.com. Y el pasado lunes 16 de noviembre se aprobó la ordenanza tras la presentación del Movesol, el Movimiento Vecinal Solidario, que tiene a nuestro amigo Raúl Alderete al frente del mismo, con otros compañeros, que para el próximo 10 de diciembre sea el Día de la Reflexión y Difusión de los Derechos Humanos de Lanús. Un gran logro de todos los compañeros, gracias al impulso de este movimiento vecinal que está trabajando hace más de, creo que más de 20 años acá en nuestro, nuestro distrito. Así que el día 10 de diciembre se va a conmemorar el Día de Reflexión y Difusión de los Derechos Humanos en Lanús. Encuentro en el Espacio de la Memoria de Remedio de Escalada, será el jueves 10 de diciembre, 18 horas, donde colocarán una placa alusiva a la fecha, donde se convocan a artistas plásticos a plasmar un dibujo en homenaje a los compañeros desaparecidos. Lo tuvimos acá previamente a Raúl, que nos contaba de esta movida. Por suerte, como él tenía previsto, salió la ordenanza aprobada, así que bienvenido. Sobre tablas se aprobó, ¿eh? Sobre tablas, sí. Sí, sí, no se quería tratar, y el concejal Montero, que hoy tenemos para pegarle un palito, veremos, y para el próximo sábado a lo mejor lo invitamos, después vamos a decir por qué tema, lo pidió, lo sacó de la galera, y se votó por unanimidad. Mire qué bien. Lo que como así tenemos las pro, los contras, tenemos los pro también, ¿no? Y así como tenemos los pro, tenemos los pro. Claro. el Movesol de Raúl Alderete, usted me dice, empezó hace muchísimos años. Mire, acá media cuadra, cruza Garay. A ver, ¿estoy bien? Doctor Melo, sí. Cruza, lo pasa ahora, cambió todo. Todo. Toda la fisonomía cambió, sí, cambió todo. Sí. Del Valle y Berlucea, entre Garay y sería Balbastro. Balbastro, Garay Balbastro. General español que luchó a favor de nuestro país. Exacto. Por eso lo sigo recordando a Balbastro, ¿no? Alguien dijo, no mueras... Un converso al revés. Alguien dijo, anóteme esta también, ¿eh? A ver, alguien a ver. Dijo, no mueras sin calle que te nombre. Uy, cómo vinimos hoy. Bueno, no, siempre y cuando... Sí. No vamos a entrar en detalle, no importa. Bueno, del Valle, pues usted me pone nervioso, del Valle y Berlucea, entre entre Garay y Balbastro. Balbastro, sí. Bueno, ahí estaba, sobre mano derecha, con perdón de la palabra, yendo para aquel sector, del fondo, ahí estaba la unidad básica 26 de julio. Ajá. Con mire quiénes militaban en esa. Dolly García. Claro, sí. Raúl Alderete. La amiga de Dolly García, que andaba siempre con ella para todos lados, iba a la Norma casa, Molinari. Norma Molinari. Uh-huh. Y después el flaco alto, que fue concejal, que tenía una venta de muebles de pino. Guido Pepe Durante. Pepe Durante, muy bien. Tenía una, hoy radicado en el norte, ¿no? En el norte del país, sí, sí, por Jujuy, Salta, por ministro de Cultura de la municipalidad, ¿fue? Él fue director de Cultura del municipio de Lanús. Exactamente. Y tenía su venta de muebles de algarrobo, sí, sí, sí, sí. Guido Espano y Hipólito Yrigoyen. Sí, sí, gran colaborador en talleres también. Exactamente, sí. Bueno, cuando esa unidad básica, 26 de julio, que era en aquel momento de izquierda, ¿sí? Causaba, claro, eso que decía usted. O sea, dentro del mismo justicialismo, claro, de izquierda. De tendencia izquierda, obviamente. Bueno, compañeros de Pepe Durante, ¿sí? Fueron varios de los desaparecidos en la noche negra de Remedios de Escalada. Y le decía, bueno, ahí nació el Movesol. En ese mismo lugar donde estaba la unidad básica 26 de julio, ahí nació Movesol, que la preside o la maneja, no sé cómo es el nombre, Raúl Alderete. Bueno, hoy está con Juan Curti y un montón de vecinos más de Remedios de Escalada. Por eso es un, contando la historia, una, ¿no?, larga lucha, sí, para conseguir años, este tipo de situación y que se haya plasmado ya tan rápidamente, ¿no? Y yo tengo otra, ¿eh? ¿Tiene otra? Otra idea. No, otra idea. Sí, la idea de presentar un proyecto de ordenanza que se apruebe. ¿No me la robarán? ¿Lo digo? Pues, nada, no me la robarán. No, no, téngalo. Estoy buscando, ya me están ayudando, el nombre de los veteranos de Malvina de Remedio de Escalada, este o y oeste, ¿sí? Buscar. porque yo quiero que en vida, porque la mayoría... Nosotros tenemos nuestro amigo que es Sergio Pantano, que es Sergio Pantano, un referente por el Club Talleres. Nicolás, ¿no? Mastori, el pibe Angelini. Bueno, ya hay un local del otro lado del puente. Sí, sí, sí. ¿Funciona? No, creo que sí. Pero vio como en todo, madre es línea fundadora, madre no, bueno, veterano esto, veterano aquello. Bueno, esta idea va a ser nuestra. Seguramente vamos a pedir el acompañamiento en su momento de todos. Pero la idea es homenajearlos en vida. Perfecto, me parece perfecto. Que alguna de las avenidas importantes que nosotros tenemos en nuestra ciudad, cada una de las plazoletas tenga el nombre de uno o dos de los veteranos. La mayoría de los que nosotros conocemos vive, qué mejor que homenajearlos en vida. Así que eso ya lo empecé a diagramar. Me parece perfecto. Quien quiere que oiga va a ayudar muchísimo a la difusión de eso. Exactamente. Está atento, está atento. Sí, sí, ¿cómo está chiveando hoy el muchacho? ¿Cómo está chiveando Fernando Cirigliano? ¿Se quieren comunicar con nosotros? Nos pueden mandar un WhatsApp 153-880-2950. Y si no, también nos pueden mandar un WhatsApp 113-578-4381. 113-578-4381 es el WhatsApp de Escalá y su gente. Ya me estoy. Epa. Escalá y su gente. ¿Qué más tiene por ahí? En esta Navidad, padriná a una familia, es lo que sugiere, lo que pide el padre Silvio de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Queremos que todos tengan una mesa navideña, ayudándonos a lograrlo. Como hace 2 años, seguimos entregando cajas de Navidad familiar para carenciados. Y este año, productos producto por la pandemia, la parroquia de Remedios de Escalada se entregará una bolsa de alimentos para 400 familias. Recordemos que todos los sábados es incesante la cantidad de gente que cada vez más está haciendo fila para retirar su bolsa de alimentos. Cuando venimos para acá, para la radio, ya hay gente, más de un centenar de gente ya esperando que se abra la puerta para, lamentablemente, ¿no? Para recibir su bolsa. Nuestra misión es, como complemento, entregarle 6 productos de la mesa de navideña. Así que, si querés, podés comunicarte con la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y pedís ser padrino de una familia de estas 400 para entregarle, además de la bolsa de alimentos, le puedo hacer, para que pase una Navidad digna, 6 productos navideños. Una excelente iniciativa, como nos tiene acostumbrados el padre Silvio en este momento, sacar a la iglesia a la calle y mostrarse, ¿no? Excelente. De los productos, podés elegir 6 de los productos que ellos te orientan, digámoslo de esta forma, para que vos puedas donar. Tenés, mira, maní con chocolate, lata de ensalada de fruta, pan dulce, budín, turrón, garrapiñada, nueces y mantecol. Estos son los productos. No quiere decir que tenés que llevar uno de cada uno. Podés llevar maní con chocolate y alguna nuez, un mantecol y a lo mejor un pan dulce, o una lata de ensalada de fruta, porque después se va a ir armando el bolsón y a lo mejor lo que vos no llevaste lo llevó otro, y así se van armando los bolsones. Así que preparamos un listado de posibles productos donde deberías seleccionar solamente 6. Solamente 6. Pensamos que es necesario incluir un pan dulce. El listado es el siguiente: maní con chocolate, lata de ensalada de fruta, pan dulce, budín, turrón, garra piñada y nueces. Y también mantecol. De esos productos vos podés elegir 6. De los 6, a lo mejor no podés, bueno, lleva 3, porque hay otro que a lo mejor lleva otros 3 y ahí van armando la bolsa. Esto, como lo dijo recién Fernando, lo está organizando la Acción Católica de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Y agradecemos a nuestro amigo José González, que nos pasa toda la información vía WhatsApp. Como tienen que hacer todas las instituciones de escalada, nos pasa toda la información, nosotros lo que tenemos que hacer es darla a conocer para nuestra comunidad. Además, también la parroquia está participando junto a las instituciones que yo ahora te voy a nombrar, la Biblioteca Alberdi, Escalada de Pie, el Club San Martín, la Casa del Niño Monseñor Casanova, la Acción Católica, Red Mundial de Oración del Papa, el Club Atlético Talleres, el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, el Rotary, ¿quién más? Acá no alcanzo a ver mucho esto, muy chiquita la letra, ¿sí? ¿Usted lo tiene por ahí? ¿Quiénes sí, son? Este, me faltan bueno, dos. La Casa del Niño, la Biblioteca Alberdi, sí. La Parroquia, la Acción Católica, el Club Talleres. No, acá veo la foto, la Sociedad Italiana. Ahí está, la Sociedad Italiana. Sí, y me falta esta, que acá de tipo Mary Poppins, que no se, sí, tiene no, la letra no se lee chiquita. Bien. No se lee bien. Bueno todas estas instituciones, reiteramos, la Acción Católica, Red Mundial de Oración por el Papa, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, la Sociedad Italiana, la Casa del Niño, el Club Sanma de Escalada, la ONG Escalada de Pie, la Biblioteca Alberdi, el periódico La Idea también, Nobleza Obliga, el Rotary, Unión Escalada de Villegas, el Club Atlético Talleres y además también el Grupo Scout General San Martín de la Avenida Hipólito Yrigoyen, ahí pegadito al puente. Bueno, todos ellos están trabajando en sumate y llená una botella de amor. ¿En qué consiste esto? El otro día lo explicamos, lo volvemos a reiterar, o lo reiteramos. Busca una botella de plástico vacía, cualquier tamaño, llenala con plásticos que se usan una sola vez. Bolsa de paquetes de fideo, arroz, polenta, galletitas, snack, envoltorio de golosinas, palitos de chupetín, bolsas limpias de carnicería, verdulería, sachet de leche. Tengan cuidado con el sachet de leche. ¿Por qué? Porque yo lo hago, ya lo vengo haciendo esto hace un montón de tiempo. El sachet de leche, antes de meterlo en la botella, yo lo meto con un palito, lávenlo. Exactamente, porque si no la leche, el resto se pudre y larga feo olor. Exacto. Porque no es que la botella se llena en el día. Así que háganlo, porque a mí me pasó que el sachet de leche después provoca olor nauseabundo. Nauseabundo. Anóteme nauseabundo. Nauseabundo. ¿Qué tiré ya? La primera fue Estamento, la segunda en vilo y ahora no teme nauseabundo, ¿eh? ¿Usted tiene algo para opinar? No, usted se ríe. No, que acá una vez dejó una botellita para hacer eso, sí. Y no avisé a las autoridades de la radio y en un día que limpiaron la tiraron. Bueno, ahora puse otra. No tocar, pon un cartel, no tocar. No, y aviso, no tirar esta botella, claro. Muy bien, esto se llama llenar una botella de amor. Bueno. Con la ayuda de un palito, una cuchara, madera, varilla, empujá, comprimí el contenido para que entre mayor cantidad de bolsas posible. Yo le digo que entre un kilo y un poquito más, la botella de gaseosa de 2.25 litros es lo que le pones la tapa y vos podés llevar estas botellas llenas de amor a puntos de acopio. ¿Dónde serían? El Club San Martín de la calle Marraspín 3540 de 8 a 11 horas. El Club Atlético Talleres en Timote 3450, no, Timote 3401, ¿sí? Timote Manuel Castro. Claro, Timote Manuel Castro, en la sede del club, en la administración. Y también la Biblioteca Alberdi, Fray Luis Beltrán, 70. Es re fácil. Una botella de cualquier bebida gaseosa, agua, le vas metiendo todo. Es como los todo, plásticos. Ese acostumbramiento. La primera vez te va a costar, después vas a ser automático. Yo ya me acostumbré. Sí, sí. Todo el plástico acá adentro. En otra bolsa separada, todo lo que se puede reciclar, cartón, sí, alguna caja raviola, alguna cosa de esa, y todo lo otro, sí, a otra bolsa, y se va al Seance. Así que pueden ayudarnos con eso también, ¿eh? En un ratito lo vamos a reiterar. Otra cosa importante que pasó, ¿ya tenemos el tema para pasar un temita? Sí, dale. Le tiro la última. Centro de Acceso a la Justicia, operativos, acceso a derechos, seguridad social, salud, identidad, violencia de género, reclamo de servicios públicos, servicio eléctrico y de agua. Remedio de Escalada, al oeste, estuvo ya en el Club Atlético Talleres. Estuvo esta semana, ¿no? Claro, pero vuelven el 2 de diciembre, de 10 a 14 horas, acceso a derechos, seguridad social, salud, identidad, violencia de género, reclamo de servicios públicos, servicio eléctrico y de agua. Miércoles 2 de diciembre de 10 a 14 horas en el Club Atlético Talleres y ahora escuchamos música, ¿quiere? Eso es para que la gente vaya a hacer denuncias, para interiorizarse, ¿no? Exactamente, señor. Vamos a un temita. Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz. A arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió. Es mejor quedarse quieto, pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, perfecto como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices. 9:39 de la mañana y todavía estoy analizando el dibujo de campeonato que le quedó a Talleres y cómo se juega. Es impresentable realmente lo que lograron. Usted? Yo lo que lograron los dirigentes, la verdad, reunirse tres, tuvieron 9 meses para pensar un campeonato, esto es una opinión personal, sí. Para hacer el mamarracho que hicieron, realmente hubieran terminado lo que quedaba, si quedaban 11 fechas por terminar, se alargaba un poquito más y listo, pero bueno, como todo aquí en la Asociación del Fútbol Argentino, la mediocridad dirigencial hace que piensen campeonatos impensados, quieran dar la nota a todos tirando... usted conoce mucho el paño, yo también que estuvimos ahí en AFA. Ganó la posición de Pipo. De Pipo Marín. De Pipo Chupetín Marín. De primero se hace el enojado y dice, no, amigo, yo me voy de la comisión de torneos porque mi postura, qué sé yo. Y resulta que rosqueó, usted conoce el tema de rosca. Pero hombre de Tapia. Para llegar a lo que él quería... Para después no querer ascender. Deben estar muy contentos en Brown, la gente del Brown. Sí, el almirante, el equipo de la Fragata, debe estar contento porque ya habían festejado. Ya estaban. Habían festejado el ascenso junto con Tristán Suárez, ¿no? Yo, lamentablemente, pensando como piensan en la calle Miamonte, realmente. No tenemos peso en AFA, diría. Estoy en la campaña. Indignado porque para hacer el mamarracho que hicieron. Termina lo que faltaba y listo, como hicieron en todo el mundo. Terminaron los campeonatos y listo. Pero bueno, Talleres le toca la zona. ¿Qué zona tenemos? La zona de perdedores, la zona A. Sí. Le tocó la zona A. Pero vio que está mezclado los equipos. No es que juegan se sorteó y le tocó, no te tocaron seguidos. Y bueno, 8, 9, 10, 11 en la tabla. No, están. Están intercalados. Claro, el décimo octavo te tocó. Está, bueno, a Talleres le tocó. A Talleres tiene que ganar todos los partidos. La zona de la muerte, dijo San Girolami. No, San Miguel, El Cadu, Fénix, Armenio y San Telmo. Tres de visitante, dos de local. ¿Pero es hay local visitante o es? No, es un solo partido. Es a un solo partido. ¿Cómo? ¿Y cómo te toca? Talleres arranca de visitante, sí, con San Miguel. Sí. Vuelve. Ganamos y seguimos. Seguimos, son cinco partidos. Ah, no, porque usted dijo solo un partido. No, no, a un solo partido. Con cada uno de los equipos, no con hay local cada visitante. Uno, no hay local visitante. Entonces puede llegar a ser en cancha neutral. No. ¿No? Primera fecha. Sí. De visitante. Bueno, no se enoje, me está amenazando. No. Es porque es difícil explicarlo. Sí. Lo que estos inventaron. Primera fecha de visitante, sí, con San Miguel. Con San Miguel. Segunda fecha de local con El Cadu. Tercera fecha de visitante con Fénix. Sí. Cuarta fecha de visitante con Deportivo Armenio. Cerrando la quinta fecha de local contra San Telmo. Esos cinco partidos, ¿sí?, se, sí, suman a una tabla general. El ganador pasa a jugar un cuarto de final por el segundo ascenso con los que viene de la ronda de ganadores. Sí. Que es de arriba. Se armaron dos zonas, en una está Talleres y en la otra está Los Andes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tiene la otra zona? No. No la tengo. Me preocupé por Talleres, total. No, hay que bien, ganar. Hay que ganar todos, o sea, los partidos. La zona San Miguel, que hemos obtenido buenos resultados. Ganamos siempre, de visitante y perdemos de local. Sí, tenemos esa siempre, históricamente. El Cadu, que nos tiene de nieto. Pero bueno, vamos a revertir con Fito de la Pica ese. Ojalá. Si sea, ayer Talleres ganó un amistoso con el ser hijo de Cadu, históricamente. Siempre con los suplentes de Temple le ganó un amistoso. ¿Se acuerda cuando lo echaron al Pato Franzoni, que se fue? Sí. Que vino acá y dijimos, bueno, lo echaron al Pato, los técnicos del. Ahora traemos la vibra para este lado. La traemos la vibra para acá. Vinieron y nos ganaron 3 a 1 el día de lluvia. Y cuando nos y festejaban afuera, los goles con el Pato. Y cuando nos dejaron afuera del octogonal. No, terrible, nos tienen de nieto, siempre fue así. Bueno, después, Fénix. Fénix es un equipo, seguramente va a jugar en la cancha nueva que tiene Moreno, que estaba, sí, terminando. Está. Después San Telmo. No, después Deportivo Armenio, allá. Armenio en Armenio. No, pero no tiene, para ganarte el partido no tiene, Noray ya. Pero es un partido que lo podemos ganar. A ver, lo que dicen en AFA, cuac, que Talleres armó. El Dream Team. El Dream Team. O sea, lo que tenía más los 5 que vinieron. Serían los mejores jugadores que estaban con posibilidad de firmar en otros equipos, los tiene Talleres. Lo que estoy viendo, por lo que escucho, no porque lo veo, porque yo soy fana, no analizo el fútbol, lo siento, anóteme esa frase. No analizo el fútbol, lo siento. Muy larga, muy larga. Bueno, pero tengo entendido que el técnico, inclusive mismo la gente del Consejo de Fútbol, el presidente, muy enojado el sábado, porque no se está encontrando el equipo. No se encuentra el equipo. Lo que pretende de la Pica parece ser que no se estaría encontrando. Pero además hubo un reto de parte del técnico, inclusive hasta del presidente, me comentaron con respecto a ciertas actitudes. Claro, exactamente. Igualmente yo en la parte personal. Tengo la versión completa, pero no lo voy a decir. En la parte personal yo. No le doy tanta importancia a los resultados en los amistosos. ¿Por qué? No, porque uno, al haber estado del otro lado del mostrador, sabe que los técnicos quizás en estos partidos buscan otra cosa de funcionamiento, de trabajo en equipo, de ver algo que hasta ahora seguramente Fito no ha encontrado, por eso los cambios ayer. Y bueno, Talleres le ganó 1-0 a los suplentes o a un mix de titulares y suplentes de Temperley, que está en una categoría superior. Y bueno, esperando el 5 de diciembre para que esto comience a rodar y que Talleres pueda empezar a jugar. Yo creo que se va a revertir. Venimos de un parate muy prolongado, donde los jugadores, calculo yo, y por una decisión técnica y médica, se deben estar cuidando. Freire volvió ayer. Hizo el gol. Yo tampoco le doy mucha importancia a los resultados de partidos amistosos porque es para ponerse a tiro con lo que va a ser el campeonato. Lo que sí, había una molestia en el técnico que pasaba por el desempeño del equipo en el esquema del técnico. Es muy difícil a un equipo de Fito de la, Fito de la Pica hacerle 3 o 4 goles, y más 4 goles en 20 minutos. Muy difícil. Entonces ahí estaría el inconveniente. Pero bueno, más allá que este es un equipo, como pidió, ahora sí De la Pica es el conductor de este equipo, porque se fueron muchos de los que él no iba a tener en cuenta y se trajeron los refuerzos que él pidió. Que él pidió. Muy bien. O sea, este es el refuerzos equipo. Refuerzos importantes. Así que, pero bueno, eso lo dejamos después para la gente que está en fútbol y que lo analice. Era solamente un comentario. En un ratito, Fernando Siriliano. Sí. Vamos a estar hablando con Estela Stilger. Estamos tratando con, ¿sí? Ya estamos, bueno, comunicándonos. Porque, ¿qué pasó? Ella nos va a contar ahora, ¿sí? Ella nos va a contar. ¿Ya nos está escuchando? Preséntela. No, ahora espere, primero leo el titular. Ah, bueno, dale. Denuncian una maniobra para apropiarse de la feria artesanal de escalada con la complicidad del municipio y del concejal Héctor Montero. Epa, sí. Vecino de, sí, la feria. Era director de la escuela. A mí me llamó poderosamente la atención. En realidad, en política no me llama la atención nada, ¿sí? Pero me puse a leer esto y me comuniqué con la gente de la feria Manos en Escalada, la feria artesanal. Algunos los conozco, no de tener mucho trato con ellos, pero sí de verlos cuando iba con Arián, o un domingo, un sábado, que usted va a la plaza, o comprar un saumerio. Exactamente. Y siempre ver las mismas caras en el tema que tiene que ver con el armado, el desarrollo. Se familiarizó con todo. Claro, de la feria, sí. Muy de pasada, de vista, como cualquier vecino. A lo mejor un poco más detallita en algunos temas, quién organiza, cuando van a cantar. Bueno, todas esas cosas que hacen, uno le presta un poco más de atención. Bueno, me llamó poderosamente la atención esto. Y quisimos, como hacemos de este programa, interiorizarnos, preocuparnos, traer la voz de los feriantes, de los artesanos, a este programa, y que usted, vecino de Remedio Escalada y zonas aledañas, gente que nos escuche, sabemos que nos escucha para sacar sus conclusiones, invitamos a la gente de... Y sepa de primera mano lo que está sucediendo. ¿Qué fue, ¿no?, lo que pasó? Por eso ya está en comunicación Estela, que... Nuestro amigo Tati ahí saludándonos. Se cortó el pelo. Muy bien. Está prolijo. Ahí Tati nos vino a saludar. Bueno, tenemos ya al aire para que nos cuente su versión de lo que está sucediendo a Estela, integrante de la Feria de Artesanos de la Plaza Mariano Moreno aquí en Remedio Escalada. Estela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, habrás escuchado un poco cómo presenté el tema. Nos gustaría que nos cuentes qué fue lo que sucedió, qué está pasando, en qué va a terminar, inclusive de alguna amenaza, no física, pero sí de no dejarlos trabajar, si siguen ustedes tratando de ordenar la feria como estaba y que se respete la antigüedad de los artesanos. Mira, el tema es así. Sí. Nosotros somos más o menos 38 integrantes de la feria, que veníamos trabajando con total normalidad hasta marzo del 2020, con el tema del COVID, se suspendieron todas las actividades al aire libre, y estábamos esperando que Cultura nos avise, sí, que podíamos volver a armar la feria. Me refiero a Cultura, a la Secretaría de Cultura, sí, ¿no? Sí, por sí, parte sí. del municipio de Lanús. Comunicado oficial por parte del municipio no hubo, por parte de la provincia tampoco. Así sí. que nosotros esperábamos que la señora armadora, que era nuestra vocera ante Cultura, nos avisara cuándo teníamos el OK para empezar. ¿Quién sería la señora que les tendría que avisar? De parte de ustedes. La señora que nos tendría que avisar, la sí. armadora, se sí. llama Mili. Sí. Todo el mundo la conoce a Mili por los actos de solidaridad que sí. realiza cada tanto al beneficio de los sí, comedores. Sí. Estela, ¿es quien te tiene que, el municipio, la parte de Cultura, que te tiene que bajar el protocolo para que ustedes puedan abrir, ¿no? Claro. Cultura, a través de la secretaria de nombre Alejandra, la secretaria del subsecretario de Cultura, se comunica con Mili para decirle si se puede hacer algo o no se puede hacer algo. Cada tanto Mili se comunica con ella, le pregunta. Sí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, nosotros los feriantes tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos las reservas de los puestos a Mili. En ese grupo de reservas se informa todas las novedades. Entonces, cada tanto, desde que empezó la pandemia, vamos preguntando, ¿tenés alguna novedad acerca de si se puede volver a la feria o no? Y Mili va diciendo, no, todavía no tenemos nada. Recién Mili nos dice que se comunica Cultura con ella el 22 de octubre. Sí. A las 8:39. Te puedo dar fecha y hora de cada acto, porque lo tengo todo registradito, todo en papelitos acá, bien anotadito. Te digo cómo fue la cosa. En agosto, Marcela pregunta al grupo, che, Mili, ¿se puede armar? No, Marcela, todavía no hay novedades. Hay muchos casos que van aumentando, el tema COVID, contagios y demás, no se puede. Septiembre pregunta lo mismo. Por supuesto, no hay novedades todavía. Y en octubre, el día 17 de octubre, que todavía no hay comunicado alguno, le llegan a nuestra armadora a través de los vecinos, llamados telefónicos, fotos, videos, que había una feria armada. La felicitan a Mili por armar. Le dicen, no, yo no estoy. Me dice, si no hay permisos todavía. Entonces, Mili se comunica con Alejandra, secretaria de Conte, y le dice, mirá, hay una feria armada, yo no soy la que está armando, no quiero complicaciones, que después haya algún problema, yo no soy la que está armando, ¿eh? Entonces Alejandra le pide que haga el descargo vía mail. Sí. Por supuesto, Mili le contesta vía mail diciendo, no soy la armadora, desconozco a la gente que está armando, ¿sí? Por las dudas, por cualquier complicación. Sí, es entendible. Eso pasa el 17 de octubre, sin permisos. El 22, a las 8:39, Mili se comunica a través del grupo y dice, miren, me están llamando de Cultura preguntando si tienen ganas de volver y a partir de cuándo. Entonces empezamos a hacer distintas preguntas, varios de los artesanos, cómo vamos a volver, si no hay baños, si la canilla estaba rota, la tenían que arreglar, no tenemos agua. Hay muchas cosas que ver. Aparte estamos 9 meses sin trabajar, no tenemos plata porque no tenemos ingresos, no estamos adheridos a ningún plan ni nada por el estilo, y hay que comprar plásticos, hay que embolsar los productos nuestros para que no se toqueteen, para que no se perjudique al rociarlos con alcohol, porque algunos productos se manchan, se descolorean y todo. Sí. Entonces todo eso lleva tiempo. Toda esa charla fue entre los artesanos. Sí. Dijimos, bueno, en noviembre no empezamos, empezaremos en diciembre. Charla va, charla viene en forma particular y en el grupo. Pero eso fue a partir del 22, como te dije. Pero resulta que una de las chicas de nuestro grupo, llamada Marcela, ya había armado el día 17, ¿sí? Sin permisos o con permisos verbales, sí, con permisos verbales. ¿Por qué? Porque habla Marcela conmigo en privado y me dice que había conseguido a través del señor Montero el permiso verbal para empezar la feria, que había hablado con Kravets también, que también le dijo que sí podía hacerlo. Entonces, ellas empezaron, sí, pero ninguno de los integrantes de todo el grupo de WhatsApp sabía de este acontecimiento. Nos empezamos a llamar entre nosotros. ¿Vos sabías que Marcela empezó a armar? No. ¿Vos sabías que Marcela empezó a armar? No. Bueno, cultura dice que podemos empezar, ¿cuándo empezamos? Empezaremos el 5. Bueno, perfecto. Todo eso ocurre a partir del día 22 de octubre, después que Milik nos lo comunica, 8 y 39. Pero para esto, la señora Marcela, 8 y 32, le estaba pidiendo los datos personales a otra integrante de la feria, porque lo quería presentar en Cultura para pedir permiso para abrir la feria. Hasta ahí informó. Sí. A una en particular y por privado. Y 2035 a llama a otra feriante y le pide los datos también. No, porque es porque para pedir permiso en Cultura, ok, pero nunca dijo que iba a armar una comisión. Claro, a eso quería llegar. Bueno, a eso quería llegar. De a poco, porque o sea, hasta ahora podríamos, perdóname, hasta ahora podríamos decir que es una falta de comunicación. Ponele. Bueno, ahora, pero, ¿qué pasó? Bueno, sí, no comunicó a los integrantes que ella iba a presentar algo en Cultura. Sí. Porque no lo hizo a través del WhatsApp del grupo, lo hizo en forma individual, uno por uno. ¿A cuánto? A cuatro nada más. Sí. No a todos. ¿Qué más te puedo contar? Sí, bueno, a través de conversaciones particulares con supuestamente mi amiga Marcela, me dice que contrató otro armador, ella iba con otro armador, y le digo, ¿y Mili cómo queda en todo esto? Le digo, porque si Mili es nuestra armadora. Ay, no, no, porque Mili no quería armar, me dice. Mili en ningún momento dijo en el grupo de WhatsApp que no quería armar. Al contrario, Mili nos está avisando que podemos empezar a armar el 22 de octubre, como nos pregunta Cultura, y nos dice, bueno, decidan ustedes cuándo quieran empezar, me avisan y empezamos a armar las reservas. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. En ningún momento dice Mili que no quiere armar. Nos está preguntando para que le avisemos cuándo queremos empezar. Sí. Y hasta ahí nosotras no sabíamos que Marcela ya había armado. ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Qué más que...? Hola. Nos estás contando todo muy detalladamente. Ahora quiero llegar a lo que ustedes en algún momento, no sé, alguien de ustedes le dice a, o lo informa o le comenta a la Unión de Lanús, que esto sería o tendría un tinte político. Entonces yo quiero, quiero llegar a ver si esto es así, porque el sábado que viene lo vamos a llamar, si corresponde al concejal Montero. Sí. Para ver si realmente, a ver, nadie no nos van a decir, sí, no, mira, esto fue político, pero queremos saber qué es lo que están pensando ustedes, si esto tiene que ver con un tinte político, si quieren sacar tiene a alguien. Que ver. Sí. Sí, perdón, tiene que ver con un tinte político. Mm. Marcela ya había hablado con Montero en otra oportunidad por un tema de una antena, qué sé yo, hasta terminó presa. Entonces lo tiene a Montero de amigo para que le haga los trámites necesarios para poder abrir la feria. Habla con Montero, Montero tal vez con Cultura interviene, no sé, sí, logran ese permiso verbal, pero cuando Marcela se presenta en Cultura o habla con Cultura, le dicen que tiene que formar una comisión. Entonces, a través de conversaciones privadas con Marcela, yo me entero de que ellas están armando una comisión. Marcela y las chicas que armaron con ella, ¿no? Sí. Pero todo eso ocurre a escondidas de nuestro grupo de WhatsApp donde estamos todos. Nosotros no nos enteramos sino es a través de la conversación privada mía con Marcela. ¿Cuántos tendrían que ser? Discúlpame. Sí. No, esto sería, pues yo lo leí todo, por eso la llamé, me preocupa y quiero que la gente de Escalada sepa, y obviamente la luz también porque están escuchando. Esto es, a ver, tratando de dilucidar lo que vos nos estás contando, esto es una jugada política, no sé, ponele Montero, Crave, la Secretaría de Cultura, o es una jugada de esta chica Marcela para quedarse con la subcomisión si se llama por así, un lado, o la fe, sí, y la te feria. Digo las dos cosas. Sí. Te digo las dos cosas. Por un lado es la jugada de Marcela para hacer el desplazamiento de la armadora. Sí, que es Mili Taboada. A escondida de todo. Yo estoy acá lo mirando, logra. Es Mili Taboada. Sí. Sí. Lo logra. Uh-huh. Y por el otro lado, la jugada política, o como le quieras llamar, sí, de Secretaría de Cultura, es la siguiente. El Secretario de Cultura no nos entrega las habilitaciones como artesanos desde hace más de 4 años. Se maneja con una lista muy antigua, sí, de algunos artesanos, sí, porque no le interesa que crezca la feria. No nos registra, ¿estamos? Sí. Legalmente no nos registra. La feria funciona total, sin problema, ¿viste? Él no, no, no, nosotros la feria la conocemos, inclusive hablamos antes de que estuvieran ustedes, la conozco, porque en algún momento yo también tenía. Sí, por eso, hay puestito. Integrantes que llevan 14 años sí, ya, sí, en esa, y algunos, en esa feria. Bueno, algunos más te digo porque mi hijo tiene 15 y yo vendía ahí algunas cosas hechas en pasta piedra, o sea que más o menos conozco, en ese momento todavía no estaba Mili Taboada o... No, sé que había otra gente, sí, había otro señor del otro lado de Escalada, él era el que armaba los puestos y todo eso. Por eso te digo que ahora, la feria en sí, porque vos decías recién, no nos entrega la habilitación. Bueno, la habilitación, ahí va la parte... Espera, ¿habilitación o permiso? Porque yo tengo entendido que... no sé si se habilita. Bueno, habilitación, permiso, claro, está o bien, está bien. Credencial, no sí, sé cómo sí, quieras sí. llamarlo. Yo creo que se habilita que la feria esté, te digo porque fui inspector municipal 12 años, que la feria esté y a cada uno de los integrantes de la feria se les otorga un permiso, en este caso las ferias artesanales. Creo que es así. Sí. Ahora, ¿cuántas personas? Sí. ¿Cuántas personas? Porque acá vos me decís, y estoy leyendo también, que se hablaron con 6 personas y se armó lo que sería la comisión, ¿no? ¿Cuántos son los integrantes que tendrían que votar en favor o en contra de si se arma o no y si se aprueba que esa sea la subcomisión? De los 30 y pico de puestos que hay, ¿cuánto sería el mínimo? De los 30 y pico de puestos que hay, se han presentado formularios de inscripción, pero las credenciales esas nunca nos llegaron, porque al señor Conte no le interesa que haya más artesanos. ¿Estamos? Conte es el director entonces, de cultura. Entonces se maneja con una lista vieja que son 5 o 6 artesanos los que tienen derecho de voz y voto porque están registrados. Al resto, por más que hace 4 o 5 años que estemos trabajando ahí, no estamos registrados porque no no nos da la, ¿cómo te digo?, la credencial. Entonces, si no tenemos esa credencial, no podemos votar en forma legal. Hay una contradicción grande, ¿no? Porque se acepta, no están registrados, pero se acepta que estén trabajando, ofreciendo sus productos, pero no se acepta o no le dan el registro para que ustedes puedan formar una subcomisión. Es raro. Es que esa es la jugada que hace el señor subsecretario. Mm. Tiene el poder para joder y lo usa. Mm. Y hace uso y abuso de su poder. El subsecretario no, es Gabriel Conte. Credencial. Perdón, Gabriel Conte es el subsecretario. Sí, muy bien. Exactamente. Muy bien. No nos entrega esa credencial, no podemos acreditar que somos artesanos, por lo tanto no podemos votar. Solo votan las 5 o 6 que son las antiguas, que sí estaban registradas. Te digo, yo hace 2 años que estoy en la feria. Yo llené el formulario, la delegada que hubo en ese momento supuestamente lo presentó. Sí. Le hemos reclamado una y otra vez toda la gente que ha pasado por la feria, porque algunos están un tiempo, otros y se van, otros nos quedamos, pero las credenciales nunca aparecieron. Sí, yo lo que, entonces, lo que puedo si decir hay que es... hacer una votación, Conte se agarra de que, ay, no, yo no los tengo acá, claro, no ustedes no pueden votar. No los registro. Pero nosotros hace 5 años que estamos laburando ahí. Sí, sí, aparte Nobleza Obliga, uno que es vecino de Escalada y conoce la feria, en algún momento, cuando se reabre y empieza, no te sé decir la fecha, empezó con 7, 8, 9 puestos y hoy hay una cantidad impresionante y se puede ir a visitar y da gusto. O sea que algo bien hicieron. Por eso, la feria fue creciendo. La feria fue creciendo se puso cada vez más linda, más productos y demás. ¿Qué más te puedo decir? Hay un reglamento de feria. Sí. ¿Sí? Que deberíamos cumplir. Digo deberíamos porque, por su parte, la Secretaría de Cultura no lo cumple. Nos tiene que mandar un veedor para ver cómo funciona la feria, sí. Nos tiene que registrar, tiene que supervisar la elección de los... ¡Ay, no me sale! Sí, sí, de la comisión. De la formación, sí. de esta comisión. Sí. Y bueno, hace mucho tiempo que no se hace. Ya te digo, yo ya estoy acá en esta feria casi 3 años y no se realizó otra votación. Se había realizado una votación antes de que yo entrara. Se nos cortó, ¿no? ¿Hola? Se fue, desapareció, ahí está. Sí. No vino más. Y sí. Cultura nunca vino a ver qué pasó con esa delegada, por sí. qué esa delegada entregó el libro de actas en Cultura. Nunca vino. ¿Cuáles serían los...? Se supone que ellos sí. tienen que controlarnos, que ellos tienen que venir a ver cómo Obviamente. Funciona la cosa. Sí. O sea, las problemáticas acá son varias. Una, sí. el desplazamiento de la armadora nuestra, la armadora, sí, que sí. hace años que está, me uh-huh. refiero a Mili. Sí. Otro, el registro de los artesanos. Otro, el incumplimiento del funcionario público, que es lo que tiene que hacer, registrarnos, controlar, ver cómo se desarrolla la feria. Y bueno, no sé si me queda algo colgado por ahí. Y ahora, hay una ordenanza sí. con varios artículos. Sí. ¿En qué situación están los... En este momento, sí. dado que Conte maneja esos hilos así, uh-huh. Aprobó una comisión con esas antiguas que sí están habilitadas, sí. esas 6 personas, y entonces los artesanos que no sabíamos de toda esta movida, tenemos que ir hasta la feria uh-huh. a preguntar a ver si nos darían puestos. Pero ¿qué pasa? En vez de ir hasta allá, vos como artesana, hoy si querés, sábado, si querés venir y armar normalmente tu puesto como lo armabas, no podrías, tendrías que ir a hablar con esa subcomisión para ver... No, tengo... Si, primero, ver, para ver si te reserva, dejan... Sí. Para hacer la reserva telefónicamente, sí. la comunicación con la señora Marcela está cortada. Ella es la que arma la feria y la que decide quién está y quién no está, junto con la comisión. ¿Cómo es el apellido de Pero Marcela? Pero nos bloquearon los teléfonos. ¿Sí? No nos podemos comunicar con ella. ¿Cómo? La única forma sería sí. ir hasta allá. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el apellido de Marcela? Hay varias Marcelas en la feria. Esta Marcela es Marcela Sam. Marcela Sam. Y la otra que habló con Montero es Marcela Ferreira. Son cuñadas. Uh-huh. Si querés te doy todos los datos. De todos los integrantes. Para después tratar de ubicarlas, dale. Dale. O sea que ustedes hoy, vos hoy... Hoy no podemos armar sí. porque tenemos que ir sí. A... ¿Cómo te digo? Hasta la feria a hablar con esta gente sí. que no tiene boca para hablar en forma normal, sino uh-huh. que son muy mal habladas, digamos, un poco sí. guarangas, uh-huh. gritonas y todos los demás. Sí. A nosotros no nos gustan los escándalos, así que no nos arrimamos. ¿Para qué? Si ya sabemos lo que va a pasar. No nos van a dar los puestos y nos van a mandar a la cola como principiantes. Uh-huh. Perdemos nuestro lugar habitual de armado. Sí, en 40 puestos hay una disposición, cada sí. uno tiene su lugar, ¿sí? Por antigüedad, sí. están los puestos asignados, los lugares asignados. Sí, debe ser por antigüedad, por productos... Exactamente, pero ahora con esta nueva comisión nosotros tenemos que ir a pagar el derecho de piso e ir a la cola, o sea, ir al final, al diablo con la antigüedad. Sí. ¿Sí? Es como si empezara de nuevo. ¿Cómo? No nos van a respetar eso, no solo porque... Estela, una consulta. Yo ya lo escuché. ¿Sí? El nombre en Manos de Escalada, ¿pertenece a alguien? No sé si está registrado el nombre de Manos en Escalada. La feria se llama así, el municipio lo tiene registrado así, pero no sé si a propiedad de alguno, es uso del nombre sí, de la feria. No creo que esté registrado, pero ponele que sí. Igual, a ver, está bien la pregunta de Fernando, pero si vos tenés el nombre registrado, pero no te dejan laburar, es lo mismo. Digo desde el lado de que quizás alguien se apropió del nombre y a partir de allí articula. Es que estas chicas empiezan a armar la feria antes de tiempo, usando nuestro nombre porque dicen ser artesanas de la feria. Uh-huh. En eso sí tienen razón. Eran artesanas de la feria. Pero ¿qué pasa? Arman una comisión a espalda de nosotros, usan el nombre, y nosotros ¿cómo quedamos? Te hago una consulta. Ustedes se porque si no nos atienden por teléfono no nos van a hacer la reserva. Bueno, suponete que no te atienda, que vamos a tratar después de contactarlas para también charlar con ellas y que nos den su versión de la situación. Ustedes, estos 20 puesteros, 20 y pico de puesteros que hoy no estarían pudiendo armar porque supuestamente se tendrían que registrar con estas chicas, Marcela Ferreira y Marcela Sant, ¿no han armado un grupo para decir vamos directamente nosotras o nosotros a hablar con la secretaria o el secretario de Cultura y con el responsable para explicarle cuál es la situación y ver si ellos... Lo intentamos. Sí, ¿y qué pasó? Pero Cultura nos invita a hacer una reunión de conciliación. Sí. ¿Y nosotros? ¿Por qué tenemos que ir a una reunión de conciliación? Así como ellos hicieron su gestión, sí, en forma particular con el señor Montero o el señor Conte, quien sí corresponda, sí, a nosotras no nos dieron esa oportunidad de presentarnos y hablar con el señor Montero, uh-huh, o Conte en forma particular. Querían, sí, que vayamos directamente a una confrontación con el otro grupo. ¿Confrontación o conciliación? Bueno, eso, conciliación. ¿Y por qué no toman esa postura de ir y charlar? A lo mejor en esa reunión se puede llegar a una solución no muy lejana, de que todos queden conformes y poder empezar a trabajar, que creo que es lo más importante hoy por hoy en esta situación, que ustedes puedan empezar a trabajar. Eso estamos intentando, estamos, uh-huh, pidiendo la reunión, pero no nos dan reunión. No, por eso, espera, a ver, no te dan la reunión las autoridades, ponele, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ahora, si las autoridades, sí, te invitan a una reunión para conciliar el tema entre ustedes, los puesteros que no están pudiendo armar, y estas chicas y los puesteros que armaron, que son 6 por lo que me dicen ustedes, ¿por qué no adoptan la posibilidad de ir y charlarlo y ver si entre todos se aclara cuál es la situación y empiezan a trabajar? ¿Hola? No, sí, te estoy escuchando. Ah. El tema es que nosotros queríamos ir con alguien con respaldo, porque la idea de Conte era que vayan el otro grupo, sí, y el respaldo de ellas era el señor Montero y la abogada que tienen como representante. Y nosotros no tenemos abogado que nos represente. No, ¿sí? Me parece... Íbamos a ir solitas, a sí, ¿sí? Sin un apoyo legal. Sí, yo voy a tratar de ubicar a esta gente para charlar, porque creo que igual el tema ya está para... Tengo la otra nota. Me parece que de militante de 40 y pico de años y de haber estado en un montón de reuniones que tienen que ver con clubes, instituciones, me parece que llevarlo, no sé si lo llevan ellas y ustedes no quieren, o usted, como decís, ustedes no tienen, me parece que pensar que, por eso voy a tratar de hablar con Montero el próximo sábado, que el respaldo de ellos es Montero, y porque vayan con un asesor letrado, no le encuentro el motivo por el cual deberían estar el asesor letrado, porque debería, a lo mejor es una cosa que se juntan ustedes con el otro grupo, decir, bueno, ¿en qué no coincidimos? En esto. ¿En qué podemos coincidir? En esto. Bueno, se escribe... Todo el mundo lee, se firma y dice, bueno, a partir de ahora empezamos a trabajar de esta forma. Seguramente no será, a lo mejor, todo como ustedes quieren, no será todo como el otro grupo que está ahora quiere, pero sí pueden llegar a encontrar un camino para decir, bueno, empecemos a trabajar de esta forma. Bueno, lo que nosotros queremos lograr es poder hablar con Conte y que vuelva todo a foja cero, digamos, uh-huh, que esa comisión se disuelva, porque no fue votada por todos los compañeros, sí, ¿sí? Y que bueno, tenga la posibilidad de trabajar nuestra armadora Mili, sí, nosotros, uh-huh, y si hay que formar una comisión, que sea votada por todos, no por esas seis personas. Dale. Yo te... Eso es lo que estamos buscando. Está bien, buenísimo. Te agradezco que nos hayas atendido. Vamos a seguir el tema. Voy a tratar y vamos a tratar con Fernando y el programa para el próximo sábado hablar con Gabriel Conte y si podemos, si no, con Telma Vivoni para ver si ellos pueden mediar entre los dos grupos, por llamarlo de alguna forma, y ver si se logra esto que ustedes plantean, que no lo veo mal, decir, bueno, arranquemos de cero, armemos una comisión o como se llame. Y convivamos. Y que convivan, pero aparte que sea votado por la mayor cantidad posible, a favor o en contra, de los feriantes. ¿Te parece? Vamos a hablar sábado con alguna de estas personas. Claro, eso sería lo que nosotros buscamos. Uh-huh. ¿Sí? Está bien, está bien. Que participen todos los artesanos en la formación de la nueva comisión y en determinar si va a funcionar un armador, dos armadores, en qué zona, si el nombre va a ser el mismo para todas, si tenemos que trabajar todas en conjunto, sí, o si se forman dos ferias, pero sí, primero queremos hablar con Conte, que no sería lo ideal, pero bueno. Bueno, nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tratar desde el programa de comunicarnos con el subsecretario, con Gabriel Conte, ¿sí? O con Telma Vivoni, o con el concejal Montero, seguro alguno de los tres el próximo sábado vamos a tener acá. Le vamos a comentar las inquietudes que ustedes tienen y a ver en qué podemos sumar desde el programa, como gente de escalada, a que esto se solucione, que la feria vuelva a tener la vida que estaba teniendo hasta antes de la pandemia. Y que los feriantes puedan trabajar. Y que ustedes puedan trabajar, porque lo más importante es el trabajo y es el ingreso que tienen que tener las familias. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Bueno, otro tema que le traemos a cuento aquí en Escalada y Sujeto, otro problemita. Y bueno, para esto está el número que de las denuncias, de los problemas de que nos aquejan a todos los vecinos. Este es uno de ellos y que, como todos, levantamos la apuesta teniendo, para el próximo sábado, la otra parte, la otra cara de este problema para ver si se puede sacar algo en limpio. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Dedicado a nuestro amigo Sergio Mobilio, tanda 2. Ah, muy bien. GL, Electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales, Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional. Impuestos, balances, sueldos CABA y Provincia de Buenos Aires. 15-4491-5249. Tus mejores

me parece, si realmente se está mezclando algo de política en un grupo de 30 y pico de feriantes, estamos bajándole precio a la política mucho, mucho. Es algo que no, no debería pasar. Y el otro tema que le voy a preguntar a Héctor Montero, porque lo conozco, compañero de militancia, hoy tiene un bloque unipersonal, no sé qué pasó, que le podemos preguntar también, ya aprovechamos, pero digo, y de esto me hago cargo, no sé si es realmente así o no. Digo, yo lo conozco a Montero de otro costado, del costado de Ida, claro, del colegio. Del colegio no, donde van mis hijos, nada. ¿Sabe dónde voy yo? La cantidad de. Más allá que esto es un problema, porque tiene que ver con el trabajo de un montón de gente, pero ¿cuántos inconvenientes? No sé, no quiero faltarle respeto a nadie, pero ¿cuántos problemas, inconvenientes debe haber importantísimos en Lanús? Para que, si realmente es así, un concejal como Montero, con la experiencia que tiene y con toda la militancia que tiene, se ponga a intermediar, interceder, para favorecer o no a un otro grupo. Claro, uno otro grupo de feriantes, cuando en realidad el concejal, se lo vamos a preguntar, debería, de última, si participa y está, venir. Allanar. Claro, venir y decir, bueno, muchachos, acá está, yo soy concejal de Lanús, me votó el pueblo de Lanús. ¿Qué es lo que pasa? Esto, bueno, ¿por qué no lo zanjamos? Lo vamos viendo, lo vamos tratando y lo solucionamos. Y el mismo concejal Montero en persona los acompaña a hablar con el subsecretario o la secretaria de Cultura. Dice, mira, tenemos este inconveniente, ¿cómo lo podemos solucionar? Montero tendría que ser, entre comillas, el digamos, mediador. El mediador, la garantía de que. De que esto llegue a buen puerto. Claro, que el Ejecutivo Municipal. En este caso la gente de cultura, los atienda y solucionar el tema, no parte del problema. O sea que Montero, que se lo vamos a preguntar, lo vamos a hablar, sea o fuese parte de la solución a este inconveniente y no, no parte del problema, en favor de alguien. Eso haría Héctor Torres si fuera concejal. Por supuesto. Que nunca logre serlo, pero bueno, creo que así se debería de actuar. Pero en política se puede actuar de muchas manera. Ya tenemos el 10:28 de la mañana. Ya tenemos la radio en la vereda. Gracias a la gente del barrio del cultural. Barrio rural, a Jimena, que hoy está Jimena acompañándonos. Ahí está, nos mate saluda mano ahí. A través del vidrio. Bueno, ahí nos está haciendo el aguante con el bafle parlante. Yo estoy viejo, no sé. Aquí de los estudios de Mosh Radio, desde los estudios aquí situados en Doctor Melo 4565, entre Garay y Beltrán, pleno centro. Neurálgico, donde comercial. ¿Dónde estaba la vieja ebanistería Morel? También. Bueno, usted la conoció, yo no. Sí. Y mañana nos puede revivir, ¿eh? Mañana ¿dónde? Puede revivir este programa por AM740 Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. De 13 a 16. A 16. Le hacemos el aguante, le hacemos la a primera. A Víctor Hugo, que le dejamos la audiencia caliente a Víctor Hugo Morel y Alejandro Apo. Esto es www.mosradio.com, por ahí nos está sintonizando. Y vamos a entrar en Gen Talleres, que tiene auspicio. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Ahí está, decía, usted decía, ¿qué decía? ¿Qué, por qué salió así tan disparado? No salió así rápido. Porque pensé que ya venía. No, está la luz roja. Hombre, Matías Datri, luz roja, aire. En nuestra pecera, manejando todos los controles y teniendo también la musicalización y la producción del programa. Y bueno, parecemos un programa, ¿cómo es que decía usted? Parecemos un programa, en serio. Escúcheme, que la gente que ya nos está escuchando, los que se suman ahora, recuerden, recién hablamos con la gente de la Feria de Artesanos Manos en Escalada, con su problemática. Ahora viene Gen Talleres con Fernando Sirigliano y el Principito, usted lo va a presentar. En un rato, después del Gen Talleres, va a estar con nosotros charlando al aire aquí para todos los vecinos de Remedio Escalada, zonas aledañas, para el mundo, desde Mosh Radio, el doctor, el médico sanitarista, el doctor Enio García, que es asesor del jefe de asesores. Jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nada más ni nada menos, tema vacuna, tema COVID. La historia de talleres tiene magos, tiene, tiene titos, tiene pupis, tiene negros, tiene... Siempre, no me deja algo. Siempre con la 10, sí. No me deja algo. Diga. Porque seguramente él no se va a enojar, nos conocemos. Pero usted lo dijo recién. Recién lo dijo. La historia de talleres tiene... Dígalo de otra vez. Dígalo. No, dígalo usted. No empecemos como chiquilines. Tiene magos, tiene pupis, tiene titos, tiene piojos, tiene... ¿Qué tiene? ¿Sabe quién se retiró del fútbol? Y lamentablemente, y esto lo digo yo, no sé por qué, y cada uno sabrá el por qué, pero ¿sabe quién se retiró del fútbol? Me imagino. El último 10, el mágico. No. Mágico total. Sí, señor. Se retiró del fútbol Raúl Alejandro Dudy Pérez. Fue parte del Gen Talleres hace un par de meses. Un jugador impresionante. No, impresionante. Un enano, maleducado, atrevido del fútbol. Jugó con el Príncipe, ¿eh? El Club Atlético Talleres sacó un comunicado. Y le pedimos disculpas a Damián, pero le va a interesar, le va a gustar. Diciendo, el último 10, Galera y una pelota. Nada Basta. Menos. Raúl Pérez se retiró de la práctica profesional del fútbol. El talentoso futbolista surgido de las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres culminó su carrera como deportista profesional. Raúl es el tercer jugador con mayor presencia con la camiseta de Talleres. Raúl Alejandro Pérez, el Dudi, nació el 6 de marzo de 1981. Para Talleres jugó 284 partidos. Marcó 57 goles, de los cuales 27 fueron de penal. Integró el banco de suplentes por primera vez el sábado 2 de octubre de 1999 en el encuentro de la séptima fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, que Talleres le ganó a General La Madrid en condición de visitante. Su debut se produjo el sábado 13 de mayo del año 2000, cuando en Junín Sarmiento derrotó 3-2 a Talleres y Pérez ingresó a los 18 minutos de la segunda parte en reemplazo del uruguayo Tomás Gutiérrez. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Jorge Franzoni era el entrenador albirrojo en aquel momento. Su último partido lo jugó 11 años después, el miércoles 18 de mayo del 2011, cuando Talleres cayó frente a Excursionista por 3-1. Lo mejor para esta nueva etapa, para el Dudi, gracias por vestir los colores rojo y blanco de nuestra institución. Bien, bien por Talleres. Bien por Talleres. Se retiró el último. El último 10. El último 10. No enganche, no. El último 10 del fútbol de ascenso se retiró. Raúl Alejandro Dudi Pérez. Ahora, Damián, ¿cómo? Gustavo Yáñez, Principito, ¿cómo te va? Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan de acá, Escalada y su gente. ¿Cómo anda, maestro? Buen día, ¿cómo andas, muchacho? Hola, Héctor, hola, Fer. Abrazo bien, grande. Y voy a saludarte, Héctor, por tu hermano, darte mis condolencias, que no te pude ver. Gracias. Sabía que Patita era una persona que yo apreciaba mucho. No sé. Por todos sus consejos, por todo lo que nos tocó vivir ahí en el club, en nuestra época inferior y hasta nuestro comienzo en primera. Así que te mando un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho a vos, a tu familia. Igualmente. Así que te abrazo con el alma. Gracias. Y bien, todo bien por acá, gracias a Dios. ¿Qué es de la vida del Príncipe? ¿Cómo anda tanto tiempo? Y ahora estoy acá en mi casa en Cañuelas, disfrutando del día. Y estoy ligado al fútbol en la parte de dirigiendo en un country. Ah, mira. Que queda acá en Tristán Suárez, que me queda bastante cerca de acá. Sí. Y bueno, y después con otras cosas laborales que al margen nada que ver con el fútbol. Pero no, bien, gracias a Dios, disfrutando. ¿En Cañuelas, en la ciudad de Cañuelas? En la ciudad de Cañuelas. O sea, en el casco urbano. Exacto. Hay mucha gente. Tampoco tan grande Cañuelas. No, hay mucha gente de Talleres por ahí viviendo. Chico, No, hay mucha gente, ha crecido mucho, pero él quería llegar a los amigos de él que viven en Cañuela. Exacto, muy bien. Bueno, un poco relacionado con lo que queríamos hablar con vos, el tema del Gen Talleres que está impregnado no solamente en vos, en Damián, en tu hermano Diego y también en toda la familia Yáñez, porque era la familia Yáñez la que participaba en su momento con ustedes dos. Siguiéndole las campañas y avanzando a través de su propio progreso. Contanos y contale a toda la gente que quizás no te vio jugar, que no disfrutó de tu magia. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo llegaron al club? ¿Cómo fuiste transitando toda esa etapa previa a llegar a Primera División? No, de la mejor manera. Recuerdo que en ese momento yo venía de quedar libre en Independiente y me acercó un amigo que también después jugamos juntos, que jugó conmigo, que era Pablo Quintieri, al club, un amigo del barrio. Uh-huh. Y bueno, y ahí comenzó mi época en Talleres, ¿no? Que fue muy linda, porque la recuerdo porque fue una forma parte de mi adolescencia también, y vivíamos prácticamente todo el día en el club, con otra cantidad de chicos que también nos criamos ahí, como Hugo, como Javier, como Javier Petracona, un montón de amigos que me dio el fútbol ahí en Talleres, con Hernán Cian, con un montón de chicos. Bueno, tendría que nombrar a todos, no me alcanzaría. ¿Qué? Dami, casualidad del destino, hoy son todos parte del grupo de veteranos, como que siguen la amistad. Exacto, y sí, seguimos vinculados al club de esa manera. Es que siempre va a existir eso por el, más que nada por el amor que sentimos hacia el club, hacia los colores, así que uno nunca se olvida de esas cosas, de lo que vivió ahí. Fue muy fuerte para uno, todo eso. Y más allá que después uno por ahí le tocó transitar una carrera prolongada y pasar por distintos clubes, pero uno de, digamos, como dicen, ¿no?, el primer amor nunca se olvida, porque es donde deja sus amigos, donde quedan sus recuerdos más lindos. Entonces, eso siempre queda en el corazón de uno. ¿Llegaste a jugar con tu hermano? Sí. No, no, con Diego nunca tuve la posibilidad de jugar en Talleres, desgraciadamente. Solo en veteranos, pero en primera no. No, en primera no, porque cuando él debuta en Talleres, bueno, él, Diego, es casi 3 años menor que yo. Uh-huh. Cuando él debuta en Talleres, yo ya estaba en Olboy. Fue en el 99. Claro. 99, más 99. O menos por ese año. Que casualmente Diego explota en un partido que nosotros transmitimos, este de Godoy Cruz de Mendoza, cuando entra en el segundo tiempo y hace el gol del empate, Talleres perdía 2-0, y estábamos transmitiendo el partido justamente. Pero hablando de vos... Sí, me acuerdo del gol ese. Hablando de vos, yo estaba haciendo memoria el otro día, el día que debutaste, porque si mal no me falla, el que te puso en primera fue Jorge Paolino en un partido contra Douglas High de Pergamino. Sí, yo debuté antes en Pergamino contra Douglas, un partido que terminamos 1-1. 1-1. Perdíamos 1-0. Sí, creo que fue, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado a la noche. A la noche, sí. Que jugamos. Sí, el Ñato Paolino me puso en primera, sí. Claro. Él fue el que me puso. Que entraste con la vinchita. Sí, yo tenía 17 años, tenía ahí. Entraste. ¿Qué? No te escuché. Entraste con la vinchita, con todo el desparpajo, y nosotros de la cabina con nuestro, que nos está seguramente mirando del cielo, Claudio Martínez, transmitiendo ese partido, decíamos, ¿por qué no lo pusiste antes al pibe? Qué grande, Claudio, sí, me acuerdo. Sí, entré, yo hice la jugada que hizo el gol Negretti. Claro. Del empate. Exacto. Sí, Douglas tenía un equipazo, venía puntero en ese momento. En ese momento le habían puesto el Milan de Pergamino. Sí, jugaba muy bien, la verdad que tenía, jugaba el Sapo Cuarta, el Negro Segovia, buen Cantón, y tenían un equipazo, tenían ellos. ¿Y cómo transitaste esos primeros pasos en Talleres cuando Paolini tomando la cancha? Después mis amigos de que trabajaban en el Solo Fútbol, Mariano Bungarelli y Pablo Viñone, que inventaron esa revista donde te vistieron de príncipe. Qué locura en esos momentos, ¿no? Sí, no, pero una producción linda, me acuerdo, siempre la recuerdo, y me gratificante, ¿no?, para uno también. No, pero los primeros pasos fueron lindos porque yo me sentía respaldado también. Nosotros teníamos un grupo de jugadores también muy bueno en ese momento en el club. Y la verdad que siempre me brindaron su apoyo, me ayudaron a que mi inicio, digamos, en la primera división sea más lindo y más llevadero, ¿no? Más allá de las condiciones que tenía uno naturales, de que uno trate siempre de poner lo mejor y querer aprender permanentemente. Eso fue lo que más recuerdo. ¿Quiénes eran algunos de esos compañeros? Para la gente que nos está escuchando. Sí, tenía Carlito Godoy, el enano Agli, ¿no? Había muchos. Había muchos referentes. Carlito Godoy, mucho, jugadorazo también. Claudio Nigretti, me acuerdo de mucho, de Andriani. No, había muchos jugadores. Equipazo. En ese momento. Fíjate, vos, Carlito Godoy y Opato. Andriani. ¿Qué agarramos la pelota entre ustedes tres y no se la prestaban a nadie? Y sí, estando para sacársela era complicado. Después era el centro, era el centro de la carrera de Videla para el cabezazo de Nigretti. Claro, el Alfredo también había grandes jugadores. Bueno, todos un poquito que te enseñaron a vos a empezar a caminar en esos primeros pasos que fueron tan importantes para después solidificar una carrera que tuviste casi 12 equipos por toda América. Exacto. Y sí, eso digamos fue la base, fue mi comienzo. Como te decía recién, más allá de las condiciones naturales que tenía uno, pero yo he aprendido mucho en talleres y fue el equipo que me formó más que nada como persona y como profesional, ¿no? Así que voy a estar eternamente agradecido. Por eso, digamos, siempre elegí jugar en talleres. Porque incluso ahora, después de retirado, siempre me llamaban para jugar en Racing, en Olgo y todo, pero siempre elegí jugar en talleres porque en talleres tengo mis amigos y la paso bien y disfruto cuando estoy con ellos y trato de vivirlo, e incluso porque estoy con mi hermano también y eso también lo disfruto, así que es muy lindo. Según algunos muchachos, más allá de que ahora hace mucho sí, que no voy al club, pero bueno, con todo este problema que tuvimos, este caso extraordinario de este último año, pero bueno, ya pronto voy a volver, si Dios quiere. La iluminación, te puedo asegurar que quedó, es de día, la cancha está espectacular. Qué hermosa, bueno, lo veo por fotos, por video. Según los comentarios, la verdad que el trabajo que se ha hecho en esa cancha, la verdad que es para sacarse el sombrero, maravilloso. Sí, está muy muy linda. Según dicen los muchachos y algún partido que vimos, entre vos y tu hermano no hay diferencia, siguen estando igual, intacto, futbolísticamente igual. Sí, no, en realidad la contextura física de ninguno de los dos ha variado mucho. Uh-huh. Qué suerte que tenemos. Pero sí, no, la verdad que nos mantenemos en forma, a pesar de algunos compañeros, nosotros sí, nos mantenemos en forma. Claro, Carlito Godoy, terrible como está, terrible Carlito. Sí, Carlito, un fenómeno, Carlito, pero la magia sigue intacta. No, ¿no? Terrible. Pero viste como que tenés que pasarte a la nafta. La sensibilidad del pie, que nos queda eso. Y bueno, los años pasan para todo, ¿eh? No, olvidate. Es así. ¿Qué se queja, Héctor? Nosotros nos comimos la pelota. No, olvidate. Yo el otro día hubo un partido ahí en Talleres, no sé qué pasó. Y che, creo que cuando salió campeón, algo así. Sí, cuando salió campeón. A los 15 ya pedías cambio, ¿no? No, me invitaron a subirme al paravalancha. Le dije, no, ni loco, olvidate. No, a los 18 años, 17, me subía con zapatos mocasín. Ahora no. Claro, descalzo, como venía. No, el ciego Ponce me dice, subió el ciego con otro más y me dio la mano y se subí. No, me tiró, le dije, me tiró, me quedo acá, me quedo en el cemento. Después de Talleres, claro, ¿cómo siguió la carrera? Oh, pará, pero cerramos el programa, pará. No. Tengo... ¡Resumí! Y muy bueno, la hago corta igual, si se puede. Dale. Después de Talleres fui a Olboy, después Racing, tuve un paso ahí de 6 meses que fui a préstamo a Chaca. ¿Racing en Primera A? Sí. Racing en Primera A, sí. Sí. Bueno, después de Chaca volví a Racing, que estuve 2 años más. Uh-huh. Y después me fui a Chile, estuve 4 años en Chile. Pasé por Temuco, Cobreloa, Ranger de Talca, después me volví y estuve en el famoso equipo este que el que me lleva a mí en realidad defensa es Burruchaga, cuando asumió el primer equipo que tuvo el de entrenador. Uh-huh. En defensa, después volví a Old Boys, después de Old Boys me fui a Bolivia, que fui a jugar la Copa, después de Bolivia estuve 1 año en Bolivia, después me fui a Ecuador, que también fui a jugar Copa, y después me volví y terminé mi carrera, o sea, volví, cuando me vuelvo de Ecuador, que me vine a operar acá porque me había lastimado la rodilla, después arreglé en taller y terminé mi carrera en Douglas. Y ahí en el... Así fue. En ese... Resumiéndola, me olvidé que jugué, tuve un paso por Morón también. Sí, claro, sí, cuando me fui de eso quería hablar porque justo... Pero no, en Morón estuve poco tiempo porque después me volví a ir a Chile otra vez. Justamente... Eso fue en el 2003, por ahí no me acuerdo bien. 2002 fuiste a Morón. 2002 o 2003. Justamente cuando volviste a Talleres en tu segunda etapa, en el 2005-2006, cuando aquel equipazo, yo creo que tenía un equipo de Talleres para ascender, con el Dudy Pérez, con vos, con el Facha Crepi, con Villamayor, que casualmente con Morón, una jugada recontra polémica de un árbitro que después de ese partido se tuvo que retirar, el cabezón Ruiz. De Morón. Ruiz. Por eso cuando dijeron que nos iba a dirigir Ruiz, yo me acuerdo que le decía al negro. Pregúntenle al negro el primer comentario que yo le hice cuando nos enteramos que no iba a dirigir Ruiz. Yo le dije que nos iba a cagar. Y así fue, porque no, ese partido nos robaron. Fue un robo, porque nosotros estábamos, con ese equipo estábamos en la final y la ganábamos. Teníamos un equipazo nosotros. Sí, aparte venían afiladísimos, venían derechos. Y creo que se habían juntado... Teníamos todo, veníamos jugando bien, el grupo estaba consolidado. Vos habías encontrado un nivel muy muy alto en los últimos partidos de ese campeonato. Claro, porque yo después de la lesión me empecé a poner bien físicamente y ya esos últimos partidos estaba muy bien. Pero bueno. Son las cosas que tiene el fútbol. ¿Qué pasa? Esas son las cosas malas. Y contanos algún gol, algunas cosas buenas, algún partido que hayas definido, si te acordás, algún gol sobre el arco de Timote o sobre el arco de Gaboto. Alguno que jugaste bien, contanos alguno de esos. Jugado muchos partidos bien, Talleres. Pero alguno que haya dicho, bueno, este día la descansito. Siempre recuerdo que, digamos, desgraciadamente, siempre cuando jugaba en contra le hacía goles a Talleres. Sí, nos vacunaba seguido. Sí, le hice goles con Morón, le hice goles con Olboy, siempre le hacía goles. Me ponían en un compromiso y... Es más, en Olboy te obligaban a patear los penales también. Claro, bueno, siempre pateé. Bueno, en Talleres también pateaba, siempre tuve la posibilidad esa, ¿no? De poder ser encargado de patear penales. Y siempre en estas circunstancias... Bueno, sí. Eso es una parte, bueno, de una virtud de uno, nada más, como jugador. Pero después, yo siempre recalco, digamos, en los clubes, la parte humana. Creo que la conformación de un grupo es lo primordial para pelear algo. Y aparte, más allá de las condiciones técnicas y del profesionalismo, creo que la conformación de un grupo lo es todo. Cuando vos tenés un buen grupo, podés pelear cualquier cosa. Más allá de las condiciones técnicas que tengan ciertos jugadores, cuando vos tenés un buen grupo, a veces prefiero yo tener un buen grupo y por ahí no tantos buenos jugadores o tantas estrellas, sino conformar un buen grupo y con ese grupo voy a cualquier guerra, como digo yo. Y haciendo un poco de historia también, Damián, no dejar pasar por alto también ciertas situaciones que han pasado jugando en Talleres, porque vos explotaste en un momento de vacas flacas en el club, eras un jugador que a los 10 partidos te querían todos, porque habías jugado de una manera espectacular, y siempre tu familia atrás dándote el mejor consejo, inclusive en los momentos en que el club había demasiados problemas económicos, y tu viejo siempre... y tu familia con la mejor predisposición para poder arreglar las situaciones de los pases, cuando se te venían esa catarata de propuestas para irte, siempre con los pies sobre la tierra, y eso habla muy bien de vos y de que lo querés, de todo lo que lo querés al club, vos y tu familia. No, siempre mis viejos priorizaron la parte humana, al margen de lo económico. Yo hay cosas que por ahí las saben solo mis amigos, que a veces nunca las cuento por ahí, pero a mí me venían a buscar a mi casa, con mi viejo hablaban por teléfono de clubes de primera, porque en un momento en Talleres se olvidan de mandarme el telegrama cuando yo ya tenía más de casi una temporada en primera. Exacto, de eso quería, a eso quería llegar. Podría haber quedado, claro, y mi viejo prefirió que yo siguiera en el club sabiendo que en algún momento iba a tener la posibilidad de jugar en algún equipo de primera. Pero en casa han llamado de San Lorenzo, de Independiente, queriéndome llevar. Y bueno, pero papá tenía esas cosas, ¿ves? Por eso también la gente lo quería mucho y lo quería un montón, para toda mi familia, porque siempre nos manejamos de esa manera. Y eso, bueno, eso resalta el amor que vos tenés con el club hoy, que vos lo decís bien clarito, más allá de todas las camisetas que usaste, es tu lugar en el mundo y donde tenés tus amigos. Y eso es lo que queremos resaltar desde Gen Talleres. Hay algo que está impreso en nuestro ADN, en Escalada, y en todo el que pasó por Talleres, que hace que quede para siempre. No sé si te pasa. Pero eso va a ser por siempre así, obvio. Eso lo hablamos a veces con los muchachos, que en las reuniones, cuando nos quedamos a comer o cuando terminamos de jugar, que Talleres tiene eso, ¿viste? No sé cómo es algo mágico, siempre digo yo. Que el club te atrapa, es como muy familiar, ¿viste? Pero lo sienten todos los muchachos. Lo he hablado con gente mucho mayor que yo, y ponerle el caso de Carlito Fortunato, que después tuve la suerte de integrar un cuerpo técnico con él, y siempre lo charlábamos y decíamos que Talleres tiene eso, como que vos aprendés a querer al club, ¿viste? Te querés quedar ahí, no te vas. Es como que forma parte de tu vida ya. Y conociendo... Y al margen de que mi familia... Nos criamos prácticamente ahí con Diego. Entonces todo eso tiene un peso importante también. Y lo lindo que decís con Diego, que... Con Roberto, claro. Con Osvaldo. Roberto, ponele Roberto y Osvaldo son como mis hermanos. Para mí también. Porque yo, es más, yo hablo con él y le digo hermano, porque... O vivíamos... Yo me acuerdo cuando íbamos a la casa de dormir, nos quedábamos con Inés, que nos preparaba de comer, con... Javier mismo, con Hugo, con un montón de chicos que te puedo nombrar, con Ale. Cuando dice Javier, dice Javier Zanetti, ¿no? O venían para casa ellos. Era algo familiar. Más que un club, era como algo familiar. Más allá del resultado, más allá de que si cobraban o no. Y eso es lo que queremos resaltar. No, eso olvídate, porque si vamos por la parte económica, hubiésemos tomado otras determinaciones. Pero no, digamos, en la balanza nunca poníamos eso. Siempre tratábamos de poner la parte, más que nada, emocional en todo esto. Y igualmente, así que siempre creo que las resoluciones que hemos tomado en familia nosotros siempre han sido acertadas, porque mal no nos fue y hemos dejado siempre un grato recuerdo en todos los lugares que hemos estado. Pero bueno, siempre, digamos, Talleres como el club principal, ¿no? Siempre yo lo voy a decir así y lo he dicho en todos lados. Es así. Y es lindo escucharlo de vos, Damián. Estamos hablando con Damián Gustavo Yáñez, el Principito, un mote que te quedó para siempre y creo que estaba bien logrado por los chicos en esa época. Y tampoco te subiste nunca al pedestal, siempre fuiste del llano, más allá de que cuando sos chico te ponen esos motes y uno como que se la cree un poquito, vos sin nada que ver con ese tema, siempre perfil bajo y siempre demostraste todo dentro de la cancha. No, es que la humildad es lo principal, siempre. Nosotros tenemos el hecho principal ahí en el club, que es Javier también, que es un tipo que ha ganado todo y no deja de perder la sencillez y la humildad que tiene. El hecho más importante que tenemos nosotros, la demostración más importante, es él. Así que, pero así como él, hay un montón también de otros chicos que le ha tocado jugar por ahí en un montón de lados también y nunca perdieron la humildad, porque es lo principal. Y eso es lo que nos enseñaron ahí. Eso es lo que nosotros aprendimos ahí en el club y con toda la gente que nos rodeó siempre en el club. Algo que quieras recordar para ir cerrando esta hermosa charla que estamos teniendo aquí de Escalada y su gente con Damián Yáñez. Algo que te acuerdes de mí, no sé. ¿Alguna vez anduvo por el vestuario este muchacho? No, ¿no? Sí. ¿Pidiendo explicaciones? No. No, pero era bien recibido. Era bien recibido siempre. Era bueno. Lo mandabas a la Mulita Rodríguez, andaba a hablar vos, le decía, ¿no? Sí. Porque no quería hablar, Claudio, ¿no? Claro, ¿no? Dejámelo a mí, decía, ay, ¿no? Ay, Dios. Claudio Rodríguez. El 5, el que dijo Rodríguez. Claro. Exacto. El otro día me llegó una solicitud de amistad. Eso eran los tipos también que nos defendían a nosotros dentro de la cancha. Jugadorazo. No, hay un tipo bárbaro también. El otro día viste que te dan para hacer amigos, sugerencias, bueno, lo acepté. a Claudio, bueno, lo saludé, sí. Y miré el perfil y dije, a los dos minutos lo borré de la lista de amigos. Sí, viste, yo politizo todo. Agarré y lo sí. Borré, pobre Claudio. Lo borré. Un claro. Fenómeno, un jugadorazo. No. Sí, es un jugador. Un tipo bárbaro. El padre, yo me acuerdo, me iba a ver mucho cuando yo estuve en Chacarita, bueno, porque el sí, padre claro. Dirigió Chacarita muchos años. Sí. Y siempre lo cruzaba en el club allá. Me venía a ver después de los partidos. El viejo perfecto, un fenómeno también. Y el viejo era como el viejo Guerra ahí en Chacarita, en el medio, un poco claro. los patriarcas, ¿no? Lo quería mucho en Chaca al padre. Bueno, Dami, te agradecemos muchísimo bueno, este momento, espero no, que lo hayas pasado favor. Bien como la estamos pasando nosotros, recordarte en como estos siempre. Momentos. Sabíamos que, no, que vos sos parte del Gen Talleres y no queríamos dejar de pasar la oportunidad para tener este ratito con vos y compartirlo con toda la gente de Talleres y de Escalada. Te agradecemos bueno, enormemente. Muchas gracias a ustedes, Fer, a vos, a Héctor. Y la verdad siempre es un placer hablar con ustedes y recordar cosas del club, ¿no? Que fue lo que lo marcaron a uno. Así que siempre es un placer, me llaman cuando quieran, no hay ningún problema, les mando un abrazo gigante. Bueno, y pronto estaremos viéndonos ahí en el club seguramente. Dale, así será, Dami. Abrazo. Saludos a la familia. Dami. Abrazo. Y gracias por el recuerdo. Abrazo grande, Héctor. Gracias por el recuerdo. Dale. Abrazo. No, por favor, se lo merece eso, lo que te dije, mucho más. Gracias. Tanda. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Singuería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal, Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivos, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada 4-242-6977. Del Valle y Berlucea 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Trapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha, 4222, Remedios de Escalada, 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada, 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. Acá estamos otra vez, les agradecemos a todos los mensajitos. Creo que es Ariel Capelletti, se no pudo escuchar toda la nota. No sé si le habrán recordado el baile que le pegó a Gómez en aquel partido, el último que le ganamos en cancha de ellos, ¿no fue? 1 a 0. Sí, cancha 1-0 con gol de... ¿De Damián? De Damián Yáñez. No, en cancha de los Andes. En cancha de los Andes. No acordamos el tema. Teresa de Castelli, provincia de Buenos Aires, a 180 kilómetros de aquí, de los estudios Mosh Radio, nos está escuchando. También Marcelo Blanco. Siempre prendido. Hola muchachos, lo de AFA es horrible sin H, por el comentario que hicimos del torneo. Que se armó para estas finales de lo que es el fútbol de ascenso, más precisamente con la primera B metropolitana. Muchísimos mensajes, hasta mi nieta me está mandando mensajitos. Grande. Que no sé qué me está contando, seguramente está allá por Chascomús, escuchando el programa, seguramente. 11:03 de la mañana, estamos de los estudios de Mosh Radio, aquí en Doctor Melo 4565. En el Remedio de Escalada, nos sintoniza por www.mosradio.com mañana. Y mañana puede revivir el programa por AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular, de las 13 a las 16 horas. Previo a relatores. Previo a relatores, a Alejandro Apo y a Víctor Hugo Morales. Reviví este programa de hoy de Escalada y su gente. La primera nota fue con la gente de los feriantes, artesanos de manos en escalada, esta problemática que se armó luego de la pandemia, por si pueden trabajar o no, se armó una nueva subcomisión. Bueno, charlaremos el próximo sábado con el director, la secretaria o el secretario de Cultura del municipio de Lanús para comunicarles las inquietudes, la problemática que se presentó. Los nombran a ellos, obviamente corresponde que los llamemos, lo mismo que al concejal Montero, del Frente de Todos, para ver qué tiene que ver él en esto que está sucediendo con la Feria de Artesanos Manos en Escalada. Recién Fernando Ciriliano, otra brillante nota con el Gen Talleres, con Damián... El Principito Yáñez, jugador de Talleres, Racing, San Lorenzo, All Boys, y jugó también en varios equipos fuera de la Argentina. Y ahora estamos, sin faltarle el respeto a nadie, obviamente, entendemos por la situación con la nota, el momento más importante del programa, porque tiene que ver con la salud del pueblo de la provincia de Buenos Aires y por ende con nosotros en Remedio de Escalada. Estamos en comunicación con el doctor Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos gentilmente su contacto. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están por allá? Todo bien, acá analizando todo lo que sucede en nuestro barrio y también en todo lo que corresponde a la salud. Con todo esto que se ha armado al respecto de la vacunación, que lamentablemente se ha politizado porque parte de la sociedad ha puesto el ojo en no querer vacunarse o no aceptar un tipo de vacuna en la que el gobierno nacional está dispuesto a comprar, ¿no? Sí, sí, más que politizado, se ha polarizado, ¿no? Por el tema de la vacunación, claramente es un tema político, es un tema de política pública, ¿no? No, nos tenemos que acordar que Argentina es uno de los países que tiene el calendario de vacunación más completo, y eso es una decisión, ¿no?, de política que se tomó hace un tiempo. También hay que recordar que durante los últimos años, aunque el calendario se mantuvo, faltaron vacunas, faltaron insumos para vacunar, cayó la cobertura de vacunación en Argentina, y eso también fue una decisión política. Entonces todo lo que es política pública está bien, es politizado, pero lo que está pasando ahora es que se polariza más que nada, ¿no? Empieza eso, vacuna sí, vacuna no, Rusia, China no, si viene de Europa, de Estados Unidos sí. La verdad es que se ha ideologizado, me parece, la cuestión de la vacunación, y la verdad que es una lástima, porque la vacuna no es nada más que un dispositivo, una tecnología sanitaria que nos ayuda a prevenir un montón de enfermedades, que nos ayudó a controlar y de hecho erradicar algunas enfermedades, que nos da mayor calidad de vida, mayor sobrevida, y la verdad que uno no pensaba que en tan poco tiempo, soy muy sincero, yo era uno de esos que no pensaba, que no creía que en tan poco tiempo íbamos a tener una vacuna contra el coronavirus, porque es un virus nuevo, no hace siquiera un año todavía que está circulando en el mundo ese virus, y ya tener una vacuna con varias, ¿no?, con resultados contundentes, con muy pocos efectos colaterales, efectos leves, la verdad que es una notición, es para estar orgulloso, y más todavía de que vamos a tener el acceso a alguna de esas vacunas acá en el país. Entonces me parece que la noticia es esa, y todo lo demás de vacuna sí, de vacuna no, si las discusiones se vienen con chip, si no viene, la verdad que es fantasía, no vale la pena ni discutir. No, Héctor Torres, lo saluda, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Somos una radio comunitaria, una radio del pueblo aquí en Remedio de Escalada, y a veces no nos es tan fácil conseguir notas de esta talla, de este tamaño, con gente que tiene que ver con la salud de la provincia de Buenos Aires. Primero agradecerle eso, queremos que la gente del llano, porque nosotros escuchamos por televisión muchas notas, y a lo mejor al tipo del barrio, a Doña Juana, a Don Tito, a nosotros mismos, a veces la información nos abruma y no nos quedan en claro algunas cosas, por eso pedimos la posibilidad de que usted nos atienda, y se le agradecemos. No, está muy bien, y es un gusto además hablar con ustedes. La verdad que cuanto más cerca de la gente estamos, llegamos con esa discusión, mejor, ¿no? Cuando Fernando recién le preguntaba, y usted lo comentaba, que se politiza, usted dijo se polariza, el tema cuando hablamos de politizar, nosotros sabemos que algunos dicen, no, la política esto, la política aquello, para tratar de dejar o bajarle el precio a la política, y de repente o de última, esos mismos que dicen esas cosas no se dan cuenta que desde la política se genera salud, se genera trabajo, se genera el aguinaldo, las vacaciones. Sí. El estatuto del peón rural salió de la política, ¿no? La política no es mala, a veces algunos que hacen política la hacen mal. Volviendo al tema de la política en cuanto a la vacuna, yo soy a lo mejor un poco más duro, hablamos de la política miserable, ¿no? De ponerle en duda a la gente si una vacuna es buena o es mala porque es rusa, algo realmente impresentable para aquellos que supuestamente nos mandan mensajes creíbles. Sí, sí, es insólito, la verdad que es una no discusión, ¿no? No hay una discusión ahí, porque insisto, la vacuna es una tecnología, un insumo de salud que no trae ideología adentro, no importa dónde fue fabricado. De hecho, bueno, muchos desarrollos que tenemos en términos de medicamentos, de tecnología médica, viene de países como China. Para tener una idea, obviamente hace más énfasis en la vacuna rusa, ¿no? Uh-huh. Pero China hoy es el país de donde salen más patentes de nuevos productos farmacéuticos, ¿no? Más allá de que el mayor país productor industrial del mundo también ha avanzado mucho en desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, en el mundo que estamos viviendo es así, es distinto, hay posibilidad de desarrollo de varios lados. Argentina mismo, no específicamente con el tema de la vacuna, pero en el contexto de pandemia ha desarrollado un montón de cosas a nivel técnico, científico, kits para diagnóstico del COVID, por ejemplo, que funciona muy bien, que nos da un resultado muy bueno y un tiempo muy rápido, a un costo mucho menor, también hay que decir eso. Entonces me parece que es una discusión que algunos lo ponen porque quieren barrer la cancha, porque saben que el gobierno, tanto el gobierno nacional como la provincia de Buenos Aires, también el de la ciudad de Buenos Aires, con toda la, por ahí, alguna contradicción que podemos tener con algunas medidas que tomaron, se viene manejando bien la pandemia. Argentina no tuvo una explosión, un colapso del sistema de salud, como vimos, ¿no?, en el comienzo del año en Europa, en Estados Unidos, y como estamos viendo ahora de vuelta, ¿no? Y ahora tuvieran todo el tiempo para prepararse y todo. Entonces me parece que para ensuciar eso, ¿no?, para hacer eso, ¿no?, esa política miserable que vos decías, empiezan a buscar vueltas con cualquier cosa, y ahí ya es algo muy miserable, porque estamos hablando de la salud de la gente, y esos mensajes de que la gente no se vacune y todo eso, la verdad que no le sirve a nadie, siquiera a la oposición, ¿no? Es muy mezquino, es muy miserable. Doctor, el gobierno nacional ha invertido en tres de las vacunas que ya están en fase 3. Sí, hay negociaciones con muchas empresas, por lo que sabemos, algunas participamos desde la provincia. Las más fuertes hoy por hoy son con la Sputnik, ¿no?, la vacuna rusa, porque ellos además presentaron un cronograma diciendo que la vacuna podría estar en el país, si sale todo bien, a fines de diciembre. Está también la vacuna de Pfizer, que se hizo los ensayos clínicos de fase 3 acá en el país, y dentro de ese acuerdo Pfizer dijo que iba a mandar algunas dosis a Argentina. Creemos que no muchas, porque ya tiene un preacuerdo con Estados Unidos de abastecer a Estados Unidos, entonces va a venir algo, pero poco. Después está la de AstraZeneca, que ese consorcio inglés, británico, que de hecho parte de la vacuna se va a producir acá en Argentina y se termina de ensamblar en México, y también ya hay conversaciones para que en abril más o menos ya haya buena disponibilidad de esa vacuna. Entonces, nada, la idea del gobierno es, bueno, con todo eso, con todas esas piezas, armar un rompecabezas para que, para tratar de vacunar cuanto antes, ¿no?, la mayor cantidad de población posible, obviamente priorizando a los grupos de mayor riesgo, los adultos mayores de 60 años, las personas con diabetes, con hipertensión grave, el personal de salud que está poniendo el cuerpo desde el comienzo de todo eso, y hay que protegerlos. Y después, bueno, el personal docente también, porque nosotros queremos que el año que viene las clases se retomen de manera presencial. Entonces, esa es la población prioritaria para empezar a vacunar. Después, cuando haya las otras vacunas, como la de Oxford, por ejemplo, bueno, vamos a seguir vacunando y tratar de vacunar toda la población para cortar la circulación del virus y evitar que tengamos una segunda ola fuerte como la que estamos viendo en Europa y Estados Unidos ahora. De la cantidad de vacunas que el país, que Argentina adquirió, ¿cuántas dosis le tocarían o le corresponden, si esta es la palabra, a la provincia de Buenos Aires? Porque parte de la pregunta ya me la contestó en cuanto a quiénes serían que se vacunarían primero. ¿Y cuál sería el trámite que cada una de estas personas que componen las distintas áreas que usted nombró, cuál sería el trámite que debería de hacer para poder acceder a la vacuna? Sí, nosotros, bueno, no sabemos a ciencia cierta porque depende de la cantidad que van a entregar, ¿no? Igualmente, con las conversaciones previas que tuvimos, hay una expectativa de que sean 6 millones de personas las que reciban la vacuna en la provincia de Buenos Aires en esa primera etapa. Nosotros vamos a vacunar, vamos a armar postas, ¿no?, puntos de vacunación en algunas escuelas provinciales, porque la vacuna necesita una logística especial, una conservación especial. Entonces, por lo menos en esa primera etapa, hasta que tengamos un mejor manejo de eso, lo vamos a hacer en algunos puntos específicos, más o menos 200 por el conurbano y unos 90, 100 más o menos en el interior de la provincia. Y la idea, nosotros estamos armando un sistema de turnos, ya cuando tengamos todo eso vamos a hacer difusión en radio, en la tele, en las redes sociales. Obviamente contamos con ustedes, las radios que están más cerca de la gente, seguramente van a jugar un rol muy importante en esa comunicación. Y la idea es que la persona saque un turno por una página de internet o por una app de celular, se le asigna el lugar, el día, el horario que se tiene que ir a vacunar, cosas que no vaya, no espere, o sea, no vaya y se quede esperando mucho tiempo, uh-huh. ¿no? Que pueda llegar, esperar de manera cómoda, sin acumular mucha gente, porque estamos en pandemia todavía. Exacto, hay que evitar la aglomeración de gente. Va, se llena algún formulario, se vacuna, se lleva una tarjeta con un código QR, que ahí va a estar cargada que esa persona tuvo la primera dosis, ¿no? Entonces va a ser todo un proceso bien ordenado, y vamos a hacer mucha difusión para que nadie de los grupos que se tiene que vacunar ahora se quede afuera. Estamos hablando con el doctor Ennio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y consultarlo, doctor, desde lo que usted sabe respecto a la salud, pues, médico sanitarista, y estar tan cerca del ministro, Daniel Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, expectativas que tiene respecto a las vacunas, en forma particular, ¿qué nos puede decir a eso? No, mira, nosotros estamos trabajando en función de la documentación que nos manda las empresas. Y toda esa documentación, la verdad que la pasamos también para que algunos expertos la miren, gente que entiende de inmunología, de infectología, de vacunas fundamentalmente, y la verdad que los resultados que nos está mostrando nos dejan muy contentos. O sea, nosotros tenemos que mirar dos cosas. Una, si la vacuna realmente protege contra el coronavirus, se produce lo que llamamos la inmunidad, ¿no? Y la verdad que la inmunidad viene altísima. Imagínense que, si no me falla la memoria, la vacuna de fiebre amarilla tiene un 70% de efectividad, quiere decir, de cada 100 personas que se vacuna, 70 tiene la inmunidad, 30 no, 30 siguen susceptibles a la infección del virus, ¿no? Con las vacunas del coronavirus, las que vienen con resultados preliminares, están hablando de 92, 94, hasta 97% de efectividad, que es un valor altísimo. Están hablando que no se sabe todavía, porque está en proceso de desarrollo, no está probada en una población masiva, pero que la inmunidad duraría por lo menos 2 años, ¿no? Y el otro punto que hay que ver es si no produce daño, porque por ahí me protege, pero el daño que me produce la vacuna puede no valer la pena. Y eso se mide con los efectos colaterales. Y la verdad es que también el reporte de todas las empresas que están avanzando informa que los efectos colaterales son mínimos, son algún dolor de cabeza, por ahí algo de fiebre, alguna molestia de garganta, dolor muscular, dolor en el local de aplicación, o sea, cosas que son efectos comunes de cualquier vacuna, y efectos graves, básicamente en la mayoría de las vacunas que se están probando, no se vio. Entonces, la verdad que es muy alentador, estamos muy esperanzosos de tener una buena campaña de vacunación. Como dije, evitar, no evitar la segunda ola, eso también es importante decir, porque no vamos a lograr vacunar todo el mundo antes de que venga la segunda ola. Pero sí que esa segunda ola sea más leve y no nos saque tanto de la vida cotidiana que queremos volver, ¿no? Muy bien, muy claro el tema, y teniendo en cuenta que, o sea, usted ya certifica que la segunda ola es algo que va a estar viniendo por estos lados. Sí, es muy difícil evitar por dos motivos. Uno, porque tenemos circulación interna en el país, no logramos bajar la circulación interna en la provincia, estamos más o menos con un promedio ahí de 2.500 casos por día, ¿no? Entonces hay circulación del virus todavía en el país, y las fronteras se están abriendo. Al abrir la frontera, ponele en el caso hipotético que logramos eliminar la circulación del coronavirus en Argentina. Cero casos, no tenemos más casos. Pero al estar abierta la frontera y el virus de estar circulando en otros países, va a reingresar como ingresó la primera vez. Es muy difícil que no reingrese. Entonces la probabilidad más alta es que sí tengamos una segunda ola. Por eso estamos con ese apuro en organizar toda la campaña de vacunación y por eso nos deja tan contentos y contentas la posibilidad de que la vacuna llegue y que en enero ya podamos vacunar. Porque, insisto, la segunda ola va a estar. Tenemos casos, la frontera está abierta, el virus va a entrar, ¿no? Ahora, si el virus entra, nosotros mantenemos los cuidados, el distanciamiento, todo lo que aprendimos en todo ese año. Y además, las personas que más pueden sufrir con el virus, ¿no?, que pueden tener una internación, que pueden llegar a fallecer, están protegidas con la vacuna, la verdad es que la segunda ola no va a ser igual a lo que está haciendo en Europa, y por ahí no va a ser igual como fue ese año, va a ser algo más leve, va a ser algo más parecido a una temporada de gripe fuerte, ¿no?, que, insisto, hay que tomar los cuidados, capaz que si suben mucho los casos, alguna cuarentena acotada quizás habría que hacer, hay que ver, no hay cómo prever el futuro, pero la probabilidad de que tengamos una segunda ola está. Vamos a tener que, le recordamos a la gente que pasa por aquí, por la vereda de la emisora, lo que nos están escuchando, estamos hablando con el doctor Enio García, que es el responsable de asesores del ministro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estamos tratando el tema COVID, las distintas vacunas. Vamos a tener que convivir mucho tiempo con el COVID y la vacunación. La vacuna va a ser algo como, no sé, en mi caso, que me vacuno por la gripe todos los años. ¿Esto va a ser lo mismo? Es posible que tengamos que convivir con el coronavirus, pero es un virus que circula muy fuerte, es un virus muy contagioso, y es posible que tengamos que convivir con él. Si vamos a tener que vacunarnos todos los años o no, como pasa con la gripe, va a depender de, primero, cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la vacuna. Hay vacunas que duran 2 años, hay unas de 5 años, hay otras que duran 10 años, y hay vacunas que vos la das uno o dos veces en la vida y ya te genera inmunidad, ¿no? Y no habría que vacunarse de vuelta. Entonces, primer punto, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad producida por la vacuna. Y el segundo punto que hay que estar alerta es la mutación del virus, ¿no? En el caso del virus de la gripe, es un virus que muta mucho, muta todos los años, y esas mutaciones lo que hace es que, sería un virus, entre comillas, nuevo, ¿no?, que la vacuna que nos dimos el año pasado ya no sirve. Uh-huh. Eso es lo que pasa con la gripe. Entonces, con el coronavirus, no sabemos si va a ser un virus que va a mutar tanto como para sortear la respuesta inmune generada por la vacuna. Entonces, dependemos de esos dos factores fundamentalmente. Ver cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad y, que el virus, si el virus va a ser un virus muy mutante o no, si las mutaciones que van a tener no cambia tanto la configuración genética del virus como para sortear el sistema inmune o la respuesta inmune, perdón, armada por la vacuna. Así que es una incógnita todavía, no sabemos, no tenemos la respuesta, sabemos cuáles son las posibilidades, es como tirar una moneda para arriba, vos sabés que puede caer o seca, pero no sabés cuál va a ser hasta que caiga en el piso, un poco es así. Realmente es muy didáctico usted al explicar, doctor, le agradecemos la gentileza nuevamente de tenerlo en nuestros micrófonos. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires está desarrollando un nuevo tratamiento en base de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Le quería preguntar, para los que no saben, para desasnarnos un poco, ¿qué es el plasma? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo va este tema de esta campaña que están haciendo desde el ministerio? Claro, el plasma es un componente de la sangre, ¿no? Nosotros hacemos un proceso que se llama plasmaféresis, que, bueno, sacamos sangre de la persona, de esa sangre se extrae el plasma con los anticuerpos, con algunas células, y el resto de los componentes de la sangre se le devuelve a la persona. Quedamos con ese producto, ese plasma, que vemos cuántos anticuerpos, ¿no?, tiene, generalmente T tiene una cantidad de anticuerpos suficiente como para el tratamiento, y nosotros empezamos a usarlo como un tratamiento experimental en la provincia. Todos los estudios observacionales que hicimos nos dieron buenos resultados, y ahora salió un estudio que empezamos a hacer en abril, abril-mayo, con la Fundación Infant, que es la misma fundación que estuvo trabajando el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Pfizer acá en Argentina. Estuvimos trabajando con ellos para hacer un ensayo clínico sobre el plasma, para ver, bueno, efectivamente cuál es el resultado que tiene el plasma en el tratamiento de coronavirus en los pacientes mayores, que son los pacientes que son los que, si cuando se contagian, tiene el caso más, los casos más graves, donde la letalidad, ¿no?, es mayor. Entonces se probó en esos pacientes, y lo que se vio es que tiene un 60, 61, 62% de eficacia, quiere decir, de 10 personas que tenían coronavirus, ¿no?, mayores de 60, que se le dio el plasma, 6, ¿no?, si estamos hablando de 10, 6 personas siquiera ingresaron a terapia, ¿no? Se tuvo que aplicar en ese caso hasta 72 horas después del diagnóstico, y en ese estudio se está mostrando como un tratamiento preventivo, no esperar que la persona ingrese al hospital, sino quedar antes que la persona ingrese, y eso evita, ¿no?, el agravamiento de la enfermedad. Eso es lo que mostró ese estudio que se hizo en la provincia de Buenos Aires y que salió el resultado la semana pasada, y que ahora está saliendo una publicación de ese estudio en una gran revista de científica que se llama New England, y estamos esperando que se publiquen los resultados. Es el estudio del uso de plasma como tratamiento más grande que se hizo en el mundo. Por eso digo, hay que estar orgullosos y orgullosas también de la ciencia argentina, que se puso a la altura, y está trabajando muchísimo para buscar respuestas para la pandemia también. A eso quería llegar, porque hecho por médicos argentinos y desarrollado por gente capacitada de nuestro país, está logrando este tipo de alternativas. ¿Y cómo ve la capacidad de la gente que ha tenido coronavirus en donar su plasma? ¿Es buena, es alta hasta ahora? Sí, hay una buena adherencia. Igual siempre hay que seguir con la campaña, ¿no? Y la gente que tiene ganas de ayudar, ¿no?, que pasó ahí a veces un mal momento o no, pasó la enfermedad de una manera tranquila, pero saber que el haber pasado eso, además puede ayudar a otras personas si uno va y hace la donación, la verdad que es una actitud muy, muy solidaria y muy propio de acá, muy propio del país, muy propio de los bonaerenses, ¿no? Me parece que otra cosa que nos salvó, ¿no?, yo comentaba eso, que Argentina no colapsó el sistema de salud, ¿no? Y yo creo que más allá de la política pública que se hizo muy fuerte de reforzar el sistema, de la cuarentena, de todas las medidas que tomamos, un factor importante fue eso, fue el compromiso y la solidaridad de la gente. Sabemos que no es todo el mundo así, no vivimos en un cuento de hadas, pero la verdad que la mayoría de la gente se portó muy bien, bancó todo lo que podía hablar y en general fue solidaria. Tenemos un banco de plasma lleno, y esperemos que no se vacíe por falta de donantes. Esto se puede hacer en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, en el Centro Regional de Hemoterapia de 3 de Febrero, en el de Mar del Plata, en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, en el Hospital José Pena de Bahía Blanca, o sea que hay varios puntos neurálgicos de nuestra provincia en donde está preparado para hacer la donación. Sí, sí, además hay un número, ahora no lo tengo acá en la cabeza, pero si la persona quiere donar, llama ese número y 0800-222-0101. Perfecto, y ahí la provincia se encarga de ver cómo es el transporte para que la persona pueda ir, ¿no? Por ahí mandamos un autito de la provincia a buscar a la persona para llevarla a un centro de hemoterapia. La idea es facilitar toda la logística para aquella persona que tiene ganas de colaborar. Política sanitaria, ¿no, doctor? Sí, sí, eso es lo que en lo que creemos. Exactamente, por eso. La verdad, agradecidos por el espacio, por el tiempo. Sabemos que nuestras notas son extensas, aprovechamos al máximo porque, como le decíamos recién, somos una radio comunitaria que a lo mejor no tenemos llegada a determinados lugares, y el día que los tenemos y tienen la amabilidad de atendernos, aprovechamos al máximo la nota. ¿Algo más que usted quiera agregar, algo que nos quiera decir a la gente de Escalada, a la gente de la provincia que nos está escuchando? No, eso, agradecer la nota de poder llegar, ¿no?, al barrio, de poder hablar con la gente de a pie también, de agradecer ese compromiso, ¿no?, que tuvo la mayoría de las personas, de esa solidaridad. El gobernador Axel Kicillof siempre plantea en las reuniones por ahí que tenemos que haber eso, ¿no?, que el que se está cuidando, no se está cuidando solo a uno mismo y a su familia, está cuidando a los demás, está cuidando también a los que no se quieren cuidar, a los que son un poco más irresponsables, y a aquellos que por ahí no se pueden cuidar porque tienen que salir a ganar el pan, tienen las dificultades del día a día. Entonces agradecer a ustedes por la oportunidad de la nota, y agradecer a la gente que está ahí del otro lado de la radio por el compromiso y la solidaridad en ese contexto mundial tan especial, tan distinto, que obviamente va a entrar para la historia, ¿no? Nunca nosotros que estamos vivos, nunca vivimos una pandemia, ¿no?, de más de ese nivel. Y la verdad que, bueno, el compromiso que estamos teniendo todos desde el Estado y desde la ciudadanía es lo que nos está llevando a buen puerto. Así que nada, simplemente agradecerlos. Bueno, estamos a su ya tienen teléfonos y WhatsApp cruzado con Fernando, estamos a su entera disposición para que nos manden a través del mismo información, para que nosotros le podamos acercar de manera clara, como lo ha hecho recién, toda la información que tenga que ver con la salud en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. Que tenga buen día. GL, Electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL.

Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas. Folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Y también auspician este programa Aluminio Sarandí, Puertas Ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail aluminiosarandí@hotmail.com. Y también nos auspicia Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro, Beltrán 227, Remedio de Escalada. En Instagram seguimos con Agencia Isidoro, todo junto. Buena nota, recién con el jefe espectacular de asesores del ministro del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Le comento que a partir del 1 de noviembre, que recién pasó, nos saludó la presidenta María de Torres. Está abierta la comunidad nuevamente la Biblioteca Popular Alberdi con protocolo de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 para los asociados. Reservar turno previamente al 11 50 09 5893, 11 50 09 5893, o al 4288 2847, 4288 2847, o entrar al mail bibliotecaalberdiescalada@gmail.com. Tiene que seleccionar el material en el catálogo y tener la cuota social al día. Para las consultas, tiene que reservar turno y consultar previamente en el catálogo para la lectura de biblioteca y infantil principalmente. Así que, no, perdón, la sala de lectura de la biblioteca infantil todavía no están habilitadas por protocolo, así que se comunican y de 9 a 12, de 15 a 18, está abierta a la comunidad la Biblioteca Popular de Alberdi. Para informarle bien a la gente que se enganchó recién y a lo mejor no pudo escuchar con quién estábamos haciendo la entrevista, Enio García, farmacéutico, espere que tengo acá el... Enio García es farmacéutico, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, máster en salud pública de la UBA, es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Programa Fortalecer, de la Fundación PUPI, abordaje territorial de los consumos problemáticos de la sociedad. Objetivos del programa: el programa Fortalecer tiene por objetivo promover espacios preventivos del consumo problemático de sustancias psicoactivas en diversos ámbitos destinados a los niños, niñas y niñas, adolescentes y jóvenes, impulsando la participación de los mismos, sus familias y de la comunidad en general a través de la educación, el deporte y el arte. Para ello se han generado espacios informativos de intercambio, estaciones preventivas en diferentes barrios de Lanús, donde adolescentes y jóvenes pueden acercarse y dialogar con los referentes del programa, a efecto de manifestar sus necesidades, opiniones, experiencias, interrogantes, conocimientos en la relación al consumo problemático. En esos espacios de educación, el arte y el deporte son actividades que se constituyen en estrategias de prevención, ya que son prácticas que estimulan el desarrollo de capacidades físicas, expresivas, reflexivas y creativas, y de este modo contribuyen en la construcción de la identidad del sujeto. Agradecemos a las compañeras aquí del barrio cultural que nos están haciendo el aguante con el parlante allí en la puerta de la radio, aquí en Doctor Melo 4565, donde funciona el barrio cultural. Chicas, a ver si prestan atención, porque recién les agradecimos que nos están haciendo el aguante allá afuera y ustedes están chumeando. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Le digo que el próximo sábado 5 de diciembre, de las 8 de la mañana hasta las 21 horas, en la plazoleta de Avenida Rosales, esquina Beltrán, el grupo Scout de Remedio de Escalada organiza una cruzada solidaria con fines para recibir donaciones de alimentos no perecederos para canastas navideñas y juguetes para continuar con la entrega de los alimentos en la parroquia. Se va a hacer entonces el próximo sábado 5 de diciembre desde las 8 hasta las 21 horas. Tenés tiempo para llevar tu donación de alimentos no perecederos para canastas navideñas y juguetes en la plazoleta de Avenida Rosales, esquina Beltrán, bien por el Grupo Scout de Escalada. Muy bien, más información que tiene que ver con la comunidad y la Fundación Pupi, talleres gratuitos en el dispositivo integral de abordaje territorial de la Fundación Pupi, por un piberío integrado, eso significa Pupi. Después confirman los horarios al teléfono que yo les voy a dar, ¿sí? Porque a raíz de la pandemia fueron cambiados por una cuestión de protocolo. Producción audiovisual los días jueves, hip hop, circo, lunes de 14 a 16.30, pero corroboren los horarios. Producción musical viernes de 17 a 19 horas, teatro viernes de 17 a 19 horas, música martes de las 14 a las 17 horas, deporte miércoles y viernes de 14 a 17 horas. Introducción a la informática lunes de 10 a 12.30 horas, peluquería los jueves de 10 a 12.30, cocina los lunes de 14 a 17.30, consulte por clases de apoyo, taller de radio jueves de 15 a 18 horas, esto es la Fundación Pupi, García Romero 3677 en Remedio de Escalada, consulten por los horarios por favor, 4267-2462. Muy bien, vamos con la última tanda y volvemos con el final. Bueno. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11.30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9609.

respecto a ese hecho, una investigación. ¿Está nervioso? Que hizo. No, sí. Como estamos viendo la mesa. Y Matías Datri gentilmente lo va a musicalizar para ponerlo un poco en lo que fue esa gesta tan importante que quedó marcada en la historia de nuestro club. Muy bien, yo me despido, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 9, ¿sí? Hasta las 12 vamos a estar haciendo esto que es Escalada y su gente, y como lo dijo recién, los dejo con la voz de Fernando Cirigliano recordando aquel campeonato histórico de Talleres allá por el 1925. Chau. Y la tercera fue la vencida, decía el gaucho Enrique Serramía. Siempre nos costó más de la cuenta. Desde los albores de nuestra existencia siempre necesitamos una vuelta más para conseguir los objetivos. Para disfrutar, primero hay que sufrir. El acontecimiento deportivo más importante de nuestra historia, el glorioso ascenso de nuestro primer equipo de fútbol a Primera División el 22 de noviembre de 1925, no estuvo ajeno a lo que señaló anteriormente, sino que debimos soportar dos finales perdidas para poder disfrutar de las mieles de la gloria y el éxito. 20 años después, en 1945, en un reportaje que le concedió la revista Talleres Siempre Adelante, Enrique el Gaucho Serramía, baluarte defensivo del albirrojo de aquellos años gloriosos, resaltaba: fuimos a tres finales, las dos primeras las perdimos por el mínimo score, dado por tierra nuestras ilusiones. Francamente nos sentíamos amargados y casi descorazonados. Pero a pesar de esos malos antecedentes, llegamos a la tercera final, sabiendo que era la última tabla de salvación de nuestra esperanza. Así, poseídos por una fe inquebrantable y seguros del poderío del equipo, llegó la justicia, lo que habíamos adquirido por derecho, el ascenso de mi querido Talleres a Primera División. En 1923, jugando para el torneo de Intermedia que organizaba la Asociación Argentina Amateur, Talleres se clasifica campeón de la zona, jugó 14 partidos, ganó 11, empató 2 y perdió 1. Convirtió 34 tantos y su valla fue vencida en 8 ocasiones, obteniendo el derecho a disputar la final por el ascenso frente a Liberal Argentino. El partido se desarrolló en la cancha de Racing el 27 de enero de 1924. Terminado en igualdad en 1-1, Galíndez marcó el gol albirrojo. Ese resultado obligó a un partido de desempate, el cual se disputó también en la cancha de Racing el 3 de febrero de 1924, siendo derrotado esta vez 1-0 y perdiendo la primera chance para ascender. En el partido final, Talleres alistó a Pineda, Ferracuti y Moneta, Naifonio, Pedroni y Serramía, García, Bianchi, Viegas, Galíndez, Cuño y González. En 1924 también efectuó una campaña excelente, manteniendo la base del equipo del año anterior, llegando también a disputar la final por el ascenso en el estadio de San Lorenzo de Almagro, jugando frente a Excursionistas, perdiendo 2-1 y desechando la segunda oportunidad para ascender a Primera División. Esa tarde, Talleres formó por Devoto, Ferracuti, Moneta, Ferrari, Iturriosi, Serramía, Noé, Viegas, Galíndez, Minondo y Tavia. Pero estos muchachos que tenían los colores rojo y blanco pintados en su piel resurgieron de sus propias cenizas. Solidificaron sus ímpetus para conseguir el ascenso, regeneraron sus lágrimas y se juramentaron allí, en lo de Asprea, que la tercera vez será la vencida. Y fue. La campaña de 1925 no pudo haber sido mejor. 18 partidos jugados, 14 partidos ganados, 4 empates, invictos. En 32, con 32 puntos, convirtió 29 goles y solo recibió 4 en contra. De esta manera llegó la posibilidad de jugar una nueva final, la tercera consecutiva, en este caso frente a San Telmo, otro equipo que había tenido un torneo formidable. La cita, el 22 de noviembre de 1925, en el Gasómetro, estadio de San Lorenzo de Almagro. La hora, 16 horas. Cita el diario La Nación, en la crónica del partido, la influencia y la repercusión de este cotejo a sabiendas que se trataba de dos equipos siempre protagonistas y que generaron una gran expectativa, tan importante que escribió el cronista. Tan notorios méritos y ponderables antecedentes influyeron, sin dudas, en la gran parte para que esta final en la que se debían dirimir supremacías ambos cuadros, se viera auspiciada por el concurso alentador de varios miles de espectadores que desde temprano tomaron ubicación en la cancha de San Lorenzo de Almagro. La concurrencia fue tan crecida que antes de la hora señalada para el match, se suspendió la venta de boletos, quedando en la calle una gran cantidad de personas. Por otro lado, el diario Crítica, en aquel día, toma partido de la repercusión del cotejo. Los más entusiastas llegaron a pagar hasta el triple del valor fijado. Las entradas se vendían de 0.50 a 1.50 y los de un peso a 2.50, por lo que los revendedores hacían su agosto. Asimismo, mucho público fuera, sobre los postes de telégrafo y también sobre las azoteas de las casas linderas a la cancha. Este detalle acusa la expectativa justificada que el partido había logrado. Luego de disputarse el partido preliminar entre la semifinal por segunda división entre Perlas del Plata e Independiente, que finalizó 1-1, hizo su participación en el Fiel el primer equipo de Talleres, donde recibió los aplausos unánimes, ya que la gran mayoría lo tenía como favorito, y minutos después ingresó el Team de San Telmo. Juan Perinetti, capitán de Talleres, ganó el sorteo y decidió jugar con el viento a favor y el sol en contra, eligiendo la valla que miraba hacia el oeste. El cronista del diario La Nación dice: a la hora prefijada, el réfere Ángel Guasone dejó oír su silbato, dando por iniciado el partido correspondiendo a Forcade de San Telmo darle puntapié inicial. Desde el inicio, San Telmo actuó con mucho entusiasmo y pleno entendimiento entre sus forwards, que no dejaron de inquietar en varias oportunidades a la valla de Talleres. Esto que, en un ataque iniciado por Bergamini para el ala derecha, envió un centro solicitado para Canadá que suscitó una intervención de Ravisa, el back de Talleres, quien, llamado a actuar, obtuvo, por su hábil quite, aplausos de toda la parcialidad. A los 15 minutos, Serramía, al detener una corrida de Repeto, sufrió una colisión que le produjo un ligero desvanecimiento. El presidente de Talleres, el señor Larinati, que presenciaba el partido del interior de la cancha, quiso agredir al jugador de San Telmo, por el cual fue expulsado del Fiel. Comenta además el cronista del diario Crítica: los avances de uno y otro cuadro dieron margen a intervenciones ponderables de los respectivos zagueros, y en ese sentido llamó la atención que una corrida de Canadá, el centro forward de San Telmo, en combinación con Liporache, terminó en un recio tiro al arco de Talleres, la cual hizo que Devoto, el arquero de Talleres, detuviera la pelota con todo a rojo. Talleres actuó durante buena parte del primer periodo algo cohibido, y sus ataques al área rival no llegaron a construir un peligro serio. Se llevaban jugados 35 minutos cuando González, el centro forward de Talleres, tuvo su primera intervención con peligro cuando desde larga distancia envió un tiro al arco que por escasa margen no consiguió el objetivo. A esta altura, Talleres dio señales de reacción en su línea delantera y un centro de Perinetti es cabeceado por López, dejando entrever la posibilidad del gol. Aunque San Telmo contestó a los 40 minutos cuando Bergamini logró destacarse por el win y en el momento oportuno tiró al arco de Talleres la potencialidad del shot. Y la certera dirección que llevaba la pelota dieron la impresión que se produciría el gol, cosa que detuvo el arquero de Talleres, Devoto. Así culminó la primera parte con el 0-0, donde Talleres no encontró los espacios para volver a hacer valer su juego, y San Telmo, con un juego rápido por las puntas, pudo poner en aprietos a la defensa rubirroja, que tuvo en su arquero Devoto la figura. Talleres, cuya defensa había jugado a gran altura, acusó un mayor espíritu ofensivo desde que se renovó el juego, por lo que el match adquirió un brillo desde el comienzo, ya que a los 3 minutos una arremetida de González fue conjurada por el zaguero Simón en forma que le valió un justiciero aplauso. En renglón siguiente, Devoto debió emplearse a fondo para evitar una peligrosa arremetida que le llevó suficiente peligro por intermedio de Forcade de San Telmo. La reacción de los delanteros de Talleres se hizo ostensible en forma tal que a los 6 minutos se produjo el tanto de la victoria. En efecto, Artigas, en posesión de la pelota, corrió un breve trecho con ella y, obstaculizado por Power, la cedió a Perinetti, quien avanzó hasta la línea de toque y la envió en forma de centro. Carlos González, el centrofóvar, estaba oliendo. Alcanzó a interceptarla y, sin pérdida de tiempo, shoteó rectamente al arco de San Telmo, restando posibilidad de reacción al arquero Romero. ¡Gol! 1-0. El entusiasmo de los favoritos de Talleres no tuvo límites y las aclamaciones al cuadro se ve cuando el referee Guasone dejó de oír su silbato, poniendo al término la lucha de este partido. Los partidarios de Talleres invadieron la cancha en afán de congratular a los componentes de su equipo que habían logrado el ansiado ascenso a la categoría superior, mientras que el capitán de San Telmo dio una nota simpática al estrechar la mano de Juan Perinetti, capitán del team vencedor, para felicitarlo por el triunfo, algo que el público acompañó con un fervoroso aplauso. Esto escribía el cronista del diario La Nación. Imagino la explosión de júbilo en el pueblo reunido en el bar de Asprea, cuando con apenas un minuto de diferencia y a través de esa impresionante cobertura telefónica, casi radial, decía Talleres campeón, Talleres a primera división, y fue la tercera y fue la vencida. Solamente le hago ejercitar su sueño más deseado y lo traslade a estos tiempos. Me pregunto y le pregunto, ¿qué pasaría en estos años si un acontecimiento como este sucediera en realidad? La respuesta, búsquela en su corazón. Así fue. A las 20 horas del domingo 22 de noviembre partió hacia el fiel de Talleres una compacta manifestación, la que encabezada por una banda de música y a los acordes alegres de las marchas, tomaron las calles Pavón, Rodríguez, Zarratea, Rauch, Manuel Castro, Lisandro Méndez, hasta la cancha. La casilla había sido profusamente iluminada, lo cual le daba un aspecto interesante para la época, ya que luego de ubicarse, los manifestantes saludaron a los campeones en una fiesta campestre. De esta manera, le rendimos homenaje más sincero a los gladiadores del 25. Nuestro querido Talleres jugará a partir de la próxima temporada en primera división, así decía el diario El Carril. Y la tercera fue vencida. Campeones. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.